Thank you. Bienvenidos a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, como habréis podido ver, especial Ice Earth, o no sé si deberíamos de decir especial John Schaffer, porque en el fondo, pues bueno, hay alguna cosilla que no será de Ice Earth, pero eso iremos viéndolo durante estos dos monográficos que vamos a dedicar pues a esta banda y a este músico. Un músico que hoy en día, pues bueno, no se le tiene en muy buena estima por las circunstancias que todos sabéis, o la mayoría de vosotros sabéis, el asalto al Capitolio, pero eso ya llegaremos al final de esa segunda parte que tenemos pensado realizar. Y bueno, para acompañarme en este monográfico, por fin vuelve uno de los hijos pródigos de Rock entre Amigos. Aquí tenemos a Lagri, así que Lagri, un placer que de nuevo estés aquí. Hola jefe y hola audiencia, y nada, yo encantado de estar por aquí otra vez, hablando de un grupo que nos gusta a los dos. Bueno, a mí me encanta bastante, la verdad es que la mayoría de sus etapas me gustan mucho. Bueno, tiene sus dientes de sierra, como muchas bandas, pero creo que dentro de lo que cabe no tiene, vamos a decir, discos desastrosos. Si quitamos varios experimentos o varias cosas de últimos años por circunstancias, que eso ya si hace falta ya lo hablaríamos pues en esa segunda parte del monográfico. Pero yo te comenté, en lo poco que hemos estado hablando así para, como siempre hacemos en REA, que esto sea un poco de primeras, ¿no? Más fresco, más visceral. Te comenté que era el primer programa o el primer REA tipo monográfico que tenía pena por el músico, Lagri. Sí, bueno, hay mucho que hablar. Tú has dicho antes que es hablar de John. Yo lo diría así, John Titiritiri Schaefer. No sé si la audiencia va a entender la onomatopeya. Sí. Se me va a escuchar esa onomatopeya más veces a lo largo del programa, porque es como la técnica, el sello, ¿no? La firma de este hombre, sobre todo en los primeros tiempos, John Titiritiri. Y bueno, básicamente la banda es él, siempre tirando del carro, y músicos que orbitan. De hecho, creo que hasta ha tenido algún problemilla con gente que quería extralimitarse, compositivamente hablando, o escribiendo lo demás, que hace, él hace muy pocas concesiones. No, él deja muy poco. Venga, escríbete esta canción es de tal, del cantante. Pero con lo bueno y con lo malo, que eso es lo que tiene, ¿no? Si depende toda la composición, o bueno, de hecho depende todo en la banda. Él lo supervisa todo. Después ya lo iremos hablando. Que la banda es su vida. Es como tu hijo, y él tira siempre del carro. Correcto. Entonces, eso lo vamos a ver bien durante el desarrollo de los primeros años, ¿vale? Por ciertas circunstancias. Luego él tiene, eso ahora lo hablaremos también, tiene un poco una especie de espejos, ¿no? De personajes dentro del heavy metal que le van a marcar mucho cómo él va a dirigir su banda, ¿vale? Va a tener músico reflejo, entre comillas, con eso. Y bueno, al final yo, Lagri, en este aspecto lo de la pena es porque, joder, en el fondo, independientemente de su filosofía, de su pensamiento político o social que puede tener en algunos momentos, que en gran parte de la vida de Iger no se ha visto, ¿vale? Eso ha sido más, vamos a poner la segunda etapa, se verá más en esa segunda parte del monográfico, es que era uno de los nuestros, Lagri. ¿Te refieres a que no, pero me refiero... Quiere decir que estuvo siempre, que no se pasó nunca, claro. Que es un mito que tiene este tipo, haciendo, o sea, haciendo la música que hacía en los 90, nunca pasó por el aro de ser pantera, ser Machine Head y demás, cuando estaba en todo el puto meollo. Correcto. Este tipo, además, tiene doblemente mérito. Uno es ese, ¿vale? El a nivel norteamericano, no dejarse influenciar, bueno, un poco sí, porque digamos que ya lo iremos hablando, cómo hace su música más machacona, que es lo que se lleva en los 90, ¿no? Que en los 90 parece que estaba prohibido ya tocar rápido. En los 90, olvídate, era oscuro y rápido, en Estados Unidos, ¿vale? Y el otro mérito que tiene a nivel más local, que no lo hemos dicho, es en Florida, donde lo que petaba cuando él justamente empieza, lo que estaba reventando y lo que exporta a Florida al mundo, era el death metal. Allí en los estudios Morris Sound, donde él además produjo sus discos y demás. Entonces, pues, lo mismo que decía antes, una especie de guerrero ahí, el tipo serril, cabezón como él solo. A veces más inspirado, a veces menos, ya lo iremos viendo, pero el tipo con su propuesta, además desde el principio, ¿qué es lo que llama la atención? Tiene cosas que arrastrar hasta el final, tiene como deje y pequeños matices que arrastrar hasta el final con su evolución, que la iremos viendo también, pero que lo tenía como muy claro, ¿no? Con sus pocas referencias americanas, europeas y demás de heavy metal, y el tipo quiere hacer esto. Y bueno, si quieres empezamos. Sí. Vamos a empezar porque si no, yo ya veo que esta intro ya empieza a desarrollarse demasiado. Ya estamos tocando muchos puntos que en el fondo vamos a ver ahora en estos primeros años. Bueno, decir que hemos empezado con el tema Desert Rain, del Night of the Stone Rider, ¿vale? El segundo disco de los Izerth. Hay que decir que hemos puesto este tema porque para mí es posiblemente uno de mis temas emblema de los Izerth. Un tema que tiene esos... Bueno, pues prácticamente podríamos decir todos esos detalles o personalidades que tiene esta banda, sobre todo sus inicios, inicio lento, increscendo, luego esa cabalgada espídica que suelen tener los Izerth, sobre todo primera época, luego irá un poco perdiéndose, pero bueno, siempre será una característica, y luego, pues bueno, en este caso, pues bueno, la verdad es que una velocidad endiablada que tengamos en cuenta que es año 90... y uno, o sea, es que es una auténtica salvajada. Así que, bueno, vamos a desarrollar ya este monográfico, señor Lagri. Bueno, hay que decir que John Safer empieza a tener un poco amor por el heavy metal gracias a su hermana, que es la que empieza a meterle en vena, podríamos decir, el rock duro y el heavy metal. Esto es inicios de los 80, finales 70, inicios 80. Grupos como Kiss, bueno, grupos como... Bueno, lo que estaba surgiendo un poquito por aquella época, Manila Road, Manowar... Pero, sin embargo, bueno, hay que decir que al que él realmente le entra en vena es Kiss, y es el que va a ser más o menos el que le marque para que decida que su camino va a ser el ser músico, ya pronto. Prácticamente es que no tenía ni los 12 o 13 años, Lagri. Sí, además, bueno, dicen en entrevista, hago aquí un inciso, ¿vale? Recomiendo un podcast que se llama Podcast in Stone, una especie de juego de palabras con la canción de Izerth, que lo llevan un, bueno, ya pararon hace algunos años, lo llevan un norteamericano y un británico, ¿vale? Un inglés. Son fanáticos y el podcast está dedicado todos los episodios a Izerth, completamente. Entonces traen a gente de las primeras demos, gente más de la primera época, lo que sea, el propio John Schaffer también. Y comenta el primer guitarra con el que estuvo, de la banda ya notoria que podríamos decir que fue Purgatory. No sé si quieres entrar ya ahí directamente. Bueno, antes de entrar ahí, hablaremos de que él nace en Indiana, empieza a adentrarse dentro del mundo del heavy metal para desarrollar esta primera etapa, por decirlo de una manera, antes de entrar un poco en el aspecto de Purgatory y todo eso. Hay que decir que él vive en Indiana, nace en Indiana, empieza pues a tener esa inquietud de fundar su banda, de empezar a meterse dentro del mundillo del heavy metal, empieza a descubrir pues los grandes discos que van a marcarle de por vida, pues los discos de Kiss, grupos incluso dentro del progresivo como Rush, Iron Maiden sobre todo. Iron Maiden va a ser fundamental para él porque él lo que comenta, hasta la llegada de Iron Maiden, que sí, que todos los grupos le gustaba Judas Priest, le gustaba, como hemos dicho anteriormente, Kiss, Van Halen, todo eso le estaba molando, sobre todo para dedicarse a la guitarra. Pero es cuando descubre el The Number of the Beast y el Killers de Iron Maiden, cuando encuentra lo que diríamos la banda total. La banda total que veremos en el sentido de que tanto la música, el tipo de melodías que trabajan, la forma de trabajar de Steve Harris, que va a ser una referencia para él continuamente, y la imagen. La imagen de la banda, para él, Iron Maiden es la referencia en todos los aspectos. Y eso, Lagri, vamos a verlo en Izerth prácticamente en toda su historia. Sí, yo diría que su estilo... Bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Su estilo es una mezcla un poco entre, tú lo estás diciendo, Iron Maiden y Metallica. El Ride the Lightning, que es el otro disco que le marca. Exactamente, pero fundiéndolo los dos como nadie lo había hecho. Quería comentarte eso de la gente que habla en las entrevistas de los primeros tiempos, de cómo él lo tenía súper claro ya con 18 años, cuando formaba Purgatorio y demás, o las bandas, si estuvo antes en bandas previas, que no lo sé, tú me lo dirás. Más chiquititas que Purgatorio, digamos, más todavía menos relevante. Bueno, la primera banda es The Rose, que realmente es el germen de Purgatorio. Vale, vale, vale. Pues el tipo ya, o sea, tuvo la, o sea, lo tenía en la cabeza y hasta ahora. Correcto. ¿Sabes? Que él lo tenía claro, quería. Al principio de la forma en la que funciona ahí en Estados Unidos y demás, que era todos viviendo en un piso, toda la típica banda alquilando un piso allí, viendo películas de terror. Esto se va a ver ahora en Purgatorio cuando empecemos. Sí. Claro, venga, pero cuéntame, ten en cuenta una cosa. A ver, él tiene que huir de... No huir, ¿vale? Él se fuga de Indiana junto al señor Greg Seymour, que va a ser uno de los miembros que va a fundar Purgatory con él en Tampa, en Florida, ¿vale? Él lo que se da cuenta es que su forma de pensar, su forma de cómo le gusta la música, de todo lo que le rodea, es muy diferente a lo que él piensa, ¿no? En la escuela tiene muchos problemas. Y con este compañero de colegio, con Greg Seymour, que los dos tienen, podríamos decir, una filosofía y un punto de vista bastante parecido, deciden los dos irse a Tampa, porque creen que Tampa es el lugar adecuado para desarrollar lo que va a ser su música. Apenas unos cientos de dólares, un coche viejo, los dos deciden fugarse de casa, fugarse en un decir, ¿no? Es decir, a los padres, oye, nos piramos a otro sitio. Y es cuando fundan, por decirlo de alguna manera, Purgatory. Tan punto llegan a Florida. Y es cuando entra, en ese momento, pues la mayoría de gente que va a formar parte de lo que van a ser más a posterior... Iger, ¿no? Pero hasta ese momento vamos a decir que esto ocurre entre el año 85, más o menos, 84-85. Ellos fundan The Rose en el 84, en Indiana. En el 85 deciden pirarse para Florida, para Tampa, en este caso, que es donde están viendo ellos que hay más movimiento musical, sobre todo afín a lo que ellos desean. Y en el año 85 finales fundan Purgatory, ¿vale? Y aquí ya empezarán a editar esa primera demo, Psychotic Dreams, que es como tú estás comentando, ¿no? Que sobre todo están influenciados por lo que sería el cine de terror. Aquí hay que hablar cine de terror moderno. Eso luego lo veremos en los años, en el Horror Show, casi al final de este monográfico, que es parecido a esto, pero también cambia un poco el concepto porque se basarán más en lo que son los clásicos. Y aquí podríamos decir que realmente le empieza la historia de John Schaffer y su banda, ¿no? A partir del año 86 y con la edición de este Psychotic Dreams, porque hay que tener en cuenta que aquí lo fundamental, en este año 86 sobre todo, es que él encuentre a un tío como es Randy Sawyer, que es el guitarrista que va a formar tándem, dupla, con John Schaffer durante prácticamente, vamos a poner que casi una década, o un poquito más de una década, Lagri. Sí, y además el mérito que tiene este tipo. Siempre, o sea, nunca... Realmente nunca lo pensamos, pero doblar, el estilo de doblar que tienes que tener junto a John Schaefer, que no lo hemos dicho, pero John Schaefer es un tipo que nunca le ha importado demasiado el hacer solos, no. El saber hacer solos, y él está como especializado en la rítmica. Correcto. Lo suyo es la rítmica thrasher. Y la dificultad que tiene que tener eso, ¿no? Pero conocí una vez a... Lagri, te voy a decir una cosa. Greg Seymour en muchas entrevistas, Randy Sawyer en muchas entrevistas, Greg Seymour es el amigo que se fuga con él, que es en ese momento batería. Lo que dice es que Schaffer en sus inicios, y eso en parte se puede ver perfectamente, si escuchas la demo que se escucha fatal, Psychotic Dreams, o cuando lleguemos algún día al de Purgatory, que se edita en el 2018, esa vuelta a grabar de esos temas originales, es que el estilo de Schaffer no era ese. Es la entrada de Randy la que acelera el ritmo de la banda, el que lleva el ritmo más thrasher, y el que se funde con ese estilo más clásico de John Schaffer, más maidenesco, vamos a poner, ¿vale? Menos thrasher. Y esa fusión de los dos es los que hacen, por decirlo de una manera, que al final John Schaffer cree su estilo propio, gracias a la influencia thrash que trae este Randy Sawyer. Vale, eso es lo que piensa uno, ¿no? Que cuando pasa de la música purgatoria a un heavy metal más sencillo, a convertir al thrash, ¿no? Justamente además cuando el thrash ya no estaba tan... Correcto. Ya estaba un poco de capa caída, esta gente lo acoge, ¿no? En su música. y lo hace suyo, básicamente. Sí. Creo que en las demos de Purgatory estaba otro guitarra acompañándole, el Bill no sé qué, que es el que habla y que fue ya con las demos de Iser, cuando entra este Randy Shower. En Psychotic Dreams está el otro, por decirlo de una manera, ¿vale? Que es cuando acaban de llegar exactamente a Tampa. Y es cuando entra Randy Shower en lo que diríamos la demo oficial, la que van a utilizar tanto para vender como para promocionarse a los sellos discográficos. Exacto. Que es Enter del Real. Enter del Real. Si quieres, pasamos ya entonces a Iser como tal. Bueno, hay que decir una cosa. Realmente es muy curioso esto, ¿vale? Porque ellos, durante la etapa que se llaman Purgatory, Lagri, hacen en Tampa, en toda la zona de Florida, muchos conciertos junto a bandas que en ese momento, vamos a decir, que estaban relativamente destacando. Estamos hablando entre el año 85-86 y hasta ya el año 88, ¿vale? Estamos hablando de bandas como Nasty Savage, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando que incluso Crimson Glory, bandas de este estilo eran los que estaban, pues en ese momento teniendo cierto auge, estaban haciendo sus giras por Estados Unidos, y Iser estaba, por decirlo de una manera, intentando acompañar a este tipo de bandas, ¿no? Eran las bandas afines, entre comillas, a lo que practicaba en ese momento Purgatory. Curiosamente, Purgatory es un nombre que está muy utilizado por esa época, ¿vale? Habían dos o tres bandas y podían traer conflictos. Y entonces cuando deciden cambiar el nombre a Iserth por un amigo que tuvo un accidente, murió en el año 83 o 84, un amigo de John Schaffer en Indiana, que siempre le había dicho, un amigo muy íntimo, que si él fundara una banda, pues posiblemente le pondría Iserth a su banda, ¿vale? Entonces él recuerda esto en ese momento. Y como dedicatoria a su amigo, fallecido pues unos años antes, nombra a su banda Iserth. Esto lo estamos hablando, sería año 88, Lagri. Curiosamente, dice que es ponerle el nombre Iserth y la escena en Tampa cambia de heavy metal a death metal. Dice que es apenas, es como si hubiese estado hecho apuesta todo. Cambia el nombre y dice, y es que del día, o sea, de la noche al día, cambió toda la escena de un heavy, vamos a decir, heavy power, heavy thrash, un heavy clásico, a la escena extrema de Death, Deicide, Morbid Angel, y decir que se sintieron en ese momento un poco perdidos. Y aquí hay que, vamos a decir, un grupo que todavía no ha editado nada, que puede todavía cambiar su estilo, adaptarse dentro de lo que cabe. Pues es un grupo que está moldeando su heavy a un thrash power, vamos a poner, ¿no? Perfectamente podían haber adaptado su estilo a un metal más extremo, perfectamente. Y aquí hay que darle las gracias en este aspecto a toda la banda en general, ¿no? Al mantener en firme que la esencia de la banda pues tuviese su evolución, pero dentro de los cánones, vamos a decir, clásicos, ¿no? Del estilo thrash heavy metal. Sí, en entrevistas dice que bueno que sentía cierta presión a este respecto, porque claro, si lo otro explota, lo otro es lo más... Y además estás compartiendo, o sea, para más inri estás compartiendo estudios, ¿no? Con esta gente y demás, pero que él no le gustaba, que él quería melodía, quería su estilo clásico, ¿no? Efectivamente, claro. Bueno, aquí hay que decir que entran a grabar a los estudios Morrison, que ya van a ser, bueno, los estudios Morrison de Jimmy y Tom Morris son los estudios clásicos, ¿no? De Tampa, que ahí ha grabado grupos desde heavy metal como Camelot o los Iserth a, por ejemplo, bandas del death metal más extremo y más clásico. Podríamos nombrar, como he nombrado anteriormente, a Morbid Angel, o bandas de thrash metal, sí. Dime, todos los clásicos, incluso bandas que venían de fuera para grabar directamente en Florida. Sí, efectivamente. Bueno, hay que pensar que en ese momento Florida, perfectamente, sin ningún problema, es como si la escena de San Francisco se hubiese trasladado a la escena de Tampa. Exactamente, se hubiera recrudecido en violencia sonora. Correcto. Y se hubiera pasado a la otra costa. Efectivamente, así es. Bueno, y aquí tenemos ya la primera formación estable o seria que van a grabar ese Enter the Realm, que es una demo, Lagri, con una calidad de sonido, hay que decir, brutal, que podría haber sido editado prácticamente como un mini LP oficial, pero bueno, ellos de momento lo que hacen es meterlo como una demostración para, sobre todo, enseñar a los sellos, un sello que será Century Media el que se fije en ellos, por dos motivos. El primer motivo por el cual se fijan en ellos y en esta demo es porque venden rápidamente las 1000 copias que editan, sacan al mercado. Realmente venden 500, las otras 500 dicen que las distribuyen todas por un montón de sitios, incluso llegan aquí a Europa. Y es importantísimo, sí. Ver, Lagri, que en Europa esa demo se convierte en un producto de culto y llega a ser, sí, nombrado incluso demo del año en algunas revistas especializadas en el metal, sobre todo en Alemania, Grecia y, bueno, Centro Europa, podríamos decir. Sí, lo comenta el Jim Adam, que es el primer cantante, que es el primer cantante que está desde Purgatory hasta lo que es el primer disco de Aizen. Comenta que vendían miles en Alemania, sobre todo, que ya iremos viendo cómo se va forjando esa unión Estados Unidos-Alemania. Correcto. Y que no sé si llega a decir que como de, pero ventas de miles de putas demos del Enter the Riot, es como, ¿qué es lo que le llevó a Europa? Porque aquí, porque en Estados Unidos, imagínate, el thrash está muriendo, el heavy metal clásico, que es lo más grande que había en Florida, el Sabotage, a lo mejor. Y el death metal, y esta gente, el mercado estaba reducidísimo, y más que iba a estar, porque en los 90 le quedaban dos telediarios para que empezara ya Nirvana y la historia, y se le acabó el juego a esta gente. O sea, claro, los clubs chiquititos y demás. Es que estamos hablando de una, si existe en el mundo político mundial la época de entreguerras, perfectamente estábamos aquí hablando de una época de entreescenas. Estamos, sí, justo en el cambio entre el hard rock, heavy metal, thrash más clásico a los alternativos, a las tendencias alternativas. Es ese paso entre el 88 y el 92 que será clave para Aizerth, pero clave para muchos aspectos, que eso ahora luego hablaremos. Lagri, si quieres, pasamos ya al primer tema, porque es que, o si no, aquí empezamos tú y yo a desarrollar, y esto se puede hacer absolutamente eterno. Pero vamos a decir una cosa. Claro, la formación que hace este primera demo, que luego será prácticamente la misma que en el oficial, en lo que va a ser el primer trabajo, es importantísimo la voz de Jane Adams. ¿Por qué razón? Porque podríamos decir que es la voz más heavy metalera, sobre todo de los 80, que va a tener nunca Aizerth. Una voz con mucha influencia de King Diamond, muchísima. Una música que relativamente, aunque tenga mucha influencia de los clásicos como Judas o como Iron Maiden, también tiene particularidades ciertamente un poco tétricas, que también nos recuerda de nuevo a King Diamond, Mercyful Fate y grupos de este estilo. Y luego, que a mí me parece una demo brutal. Me parece que es una demo que cualquier fan de Aizerth debería de tenerla. Vale, pues pínchalo y me reservo mi comentario para el disco. Correcto. Digamos, porque van a ser los mismos prácticamente. Así vale, que vamos. Va. Pues bueno, vamos a escuchar este tema que solo está en este mini LP, en este caso, en esta demo, que es Nightmare. Ya vemos que la temática continúa siendo un poco, pues, como hemos hablado anteriormente, más o menos dedicado a temática de terror, sobre todo moderno, de esos años 80, finales de los 70. Y decir que en la época en la que todavía no se había reeditado esta demostración, que fue a finales de los 90... perfectamente te podía costar 100 euros. Estaba en venta sobre 100 euros. Así que nada, vamos a escuchar este tema, este Nightmare, y nos vamos ya hacia ese debut de los Aizerth. We'll be right back. Ya hemos escuchado este Nightmare, bueno, sonidazo, un tema que va a ser bastante diferente a lo que vamos a escuchar a partir de ahora, aunque este debut de los Ice Earth, llamado igual que la banda, pues bueno, va a tener mucha, mucha influencia, mucho parecido a algún tema de esta demo, sobre todo porque hay dos o tres temas de esta demo que aparecerán en ese disco debut. Pero lo que te voy a decir muy claramente, Lagri, es que está claro que Ice Earth en estos momentos es un grupo, ¿vale? De momento no podemos considerar que es el proyecto de Joel Schaffer, ¿vale? Todavía hay gente que ha entrado en ese cambio entre Purgatory y Ice Earth, todavía está su compañero de banda y de ciudad, Greg Seymour. Pero en ese cambio entre la demo y el disco oficial, que es cuando Century Media les ficha, empezamos a ver que John Schaffer ya tiene un carácter y ya empieza a pensar las cosas con cierta profesionalidad y con intenciones de que ese proyecto que él tiene pensado en la cabeza no fracase, Lagri. Porque aquí vemos que una vez ha fichado Century Media la banda, su compañero de viaje, Greg Seymour, el batería que vino desde Indiana a Tampa con él, es despedido por John Schaffer, sí, porque cree que no cumple los requisitos mínimos para él tirar hacia adelante su banda. Es que si tú ves los primeros discos, hay cosas que van mejorando progresivamente. Una es la batería, otra es la voz y otra es la producción. Correcto. Va como mejorando en cada disco, va consiguiendo un mejor cantante, un mejor batería, y realmente en este primer disco, en el homónimo, las canciones están pidiendo a grito doble pedal. Y parece que el tipo era limitado, o no lo sabía hacer o lo que sea. Y John Schaffer quería más. Más versatilidad. Más. En el fondo, sí, él lo que quería era más opciones para poder desarrollar instrumentalmente la banda. Un desarrollo técnico más con más posibilidades. También es verdad, y eso ahora vamos a tirar hacia el disco, hasta este debut, que el que el grupo tenga sus limitaciones hace que el debut de los Ice Earth, este Ice Earth, este homónimo, tenga una personalidad y una particularidad que a mí me encanta, porque se aleja mucho de lo que empezaba a hacerse en esos años, que era un poco ese abuso del doble bombo. Sin embargo, este disco todavía tiene esa mezcla entre el heavy metal clásico de unos Iron Maiden acelerados, con esos detalles progresivos, con muchos cambios de ritmo, con muchas dobles armonías, con desarrollos instrumentales que van progresando, muy parecido a lo que es la música clásica, que a base de una melodía van evolucionando y progresando, ¿no? Esto se ve mucho. Es como si a John Schaffer le hubiese dado la venada en este Ice Earth de coger temas como Iron Maiden de Iron Maiden, o temas como Hallow Be Thy Name, que son los más largos y los más progresivos de Maiden de esas etapas, y lo hubiese puesto al servicio de su banda, acelerándolo y, por decirlo de una manera, exagerándolo un poco. ¿Cómo lo ves? Es que al principio pareciera que el tipo no quisiese hacer super hits. Correcto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, es como sí. Si le diera igual, por un lado, quiere vivir de la música, pero por otro lado es como que le da igual el hacer canciones pegadizas, es que no las hace. Correcto. Es que hace, como tú has dicho, pasajes instrumentales muy desarrollados, muy largos. Todo lo que tú dices del principio, tiene parones, tiene narraciones, que correcto, tiene siempre ha tenido ahí ser las pequeñas narraciones estas como habladas en los temas. Y lo que tú has dicho, oscuridad. Correcto. O sea, oscuridad siempre. Luego veremos que esto ya se mete en un pozo negro, incluso la oscuridad, pero siempre. O sea, toda su carrera es como un grupo serio. Es como ese aura de, no, o sea, no nos andamos con tontería ni con correcto, coña, ni con cachondeíto, ni una versión más cachonda, más alegre. No, no, no. Seriedad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Efectivamente. Oscuridad. Hay que decir que para este disco, como hemos dicho, él no duda en deshacerse de su compañero y amigo de Fatigas hasta ese momento. Estamos hablando que esto ya es el año 90, por tanto, podríamos decir que estos dos iban juntos por prácticamente desde la escuela, 8 o 9 años, y a él, pues que prácticamente se la bufa el quitárselo de encima. Entrará Mike McGill como batería para grabar en los, de nuevo, Morrison Studios, con Tom Morris a la producción, y editar este Ice Earth, este trabajo homónimo. Lagri, me flipa, tengo que decirlo. A mí este disco me tiene enamorado desde el primer día que lo escuché. Y analizando un poco pues lo que ha sido a posteriori la evolución de los Izzard, que lo veremos enseguida en el siguiente, en el The Night of the Storm Rider, es que esto podíamos hablar que prácticamente hasta la aparición del mini LP de Purgatory en el 2018, este debut de los Izzard dentro del mundo de los Izzard es una rara avis. Sí, bueno, es underground, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es puramente underground, y una cosa de lo que no, o sea, por todo lo que hemos dicho y además la voz, que no me he pronunciado, a mí la voz, o sea, tiene su encanto. Bueno, correcto, la voz no, pero no deja de ser un como un ancla, ¿no? Como, hostia, esto está pidiendo, esto está pidiendo más, está pidiendo. Es un tipo muy limitado, digamos así. Sí. Tiene su, que encanto, tiene su encanto, sí, pero limita. El agudo que tiene, sí, siempre me parece un poco impostado, ridículo, ¿no? Un poco impostado, es verdad. Bueno, sí, pero, a ver, es que esto, yo tengo que reconocer que yo no soy amante de King Diamond. A mí King Diamond me satura, ¿vale? Para mí se me hace muy, muy pesado, muy denso y tal. Hay gente que le flipa el estilo de King Diamond. Bueno, cada uno es. Y este Jane Adam, pues bueno, vamos a ver, no es un emulador, pero sí que tiene mucha influencia y tiene mucho detalle que se parece muchas veces a esos grititos del señor Diamante, ¿no? Del Rey Diamante. Y claro, esto está muy bien cuando la música tiene esos pasajes tétricos, esos momentos un poco más épicos, oscuros. Pero cuando sí, tú te quieres ya desarrollar algo, sobre todo con el guitarrista que tienes de compañía, que es Randy Shawer, que vas hacia terrenos más thrash power, aquí necesitas otra cosa. Eso lo veremos luego porque eso tiene sus consecuencias. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar de este Izzard es Colors, que a mí me parece una de las joyas de los Izzard en general. Y me parece un ejemplo perfecto de lo que podían ser capaces los Izzard en esos inicios de los 90. Y analizando un poco lo que estaban haciendo Izzard en esos principios de los 90, en ese primer debut, y viendo un poco lo que se estaba generando en la escena americana durante esa época, incluso en Europa, es que a mí me parece que Izzard estaban adelantados un poco a su tiempo también, la verdad. No solo adelantados, sino conforme te estoy escuchando, estoy pensando que los compañeros que podríamos decir, no de Florida, sino de estilo un poco, tipo Santuary, Vicious Rumor, lo que tú has dicho, el power americano, sí, se la estaban viendo putas, ¿eh? El Santuary lo dejaron para convertirse en otra cosa, en Nevermore y demás. Los otros cambiaron al poquísimo, ya empezaron a sonar en 91, 92. Y esto no, esto es como que los que se mantienen, ¿sabes? Claro, es que esa es la prácticamente clave, esa es la clave. Tú piensa una cosa, incluso Jack Panzer en el 92 saca el DC de Dalliance, que es una. Se convierten en Pantera. Nevermore, a pesar de continuar con ese power americano, tienen ese tufillo de Pantera, Machine Head y todo lo que estaba influenciando. Vicious Rumors. Podemos hablar de un montón de grupos de esa escena. Y todos estaban transformando su sonido, hasta los grupos thrash. Sin embargo, el señor Shaffer, con Randy Shawer, mantiene la esencia de los 80, con ese pasito de más que ellos están intentando darle al mantener la velocidad, por ejemplo. Y además, no lo hemos dicho, creando clásicos en la banda desde el minuto uno. Efectivamente. Para el repertorio, o sea, creando temas que no pueden faltar ya en el... Correcto. En su repertorio. Sí, bueno, este Izzard, vamos a decir que es una selección de temas, creo que son unos 8 temas, en los cuales, bueno, ellos ya tenían en ese momento para lo que sería Izzard, porque durante la etapa de Purgatory ellos tenían compuestos más de 20 temas, lo que pasa que dicen que el estilo pues no era tan acorde a lo que ellos pensaban que tenía que ser Izzard, ese cambio un poco de perspectiva que tenían en la entrada de Randy Shawer, ven que hay muchos temas que, bueno, que no cuadra, no les cuadra con lo que quieren que sea Izzard, tienen cerca de 15 temas en ese momento, y lo que den más adecuado para este trabajo lo mantienen, y lo otro, algunos van a desarrollarlos un poco más para ese futuro trabajo, y los otros, vamos a decir, que los desechan y verán la luz pues mucho más adelante. Así que bueno, vamos con este Colors y empieza ya el camino hacia arriba de los Ice Air. wasted, your blood is tasted as it drips down the blade. You didn't make it, you couldn't take it. You walked the subways you paid. Your money's gone, your clothes are torn. You're lying in a pool of blood. You know you're leaving, we watch you grieving. But in this place, you die! Ya hemos escuchado este Colors, temazo. Y bueno, aquí ya vemos que empieza John Schaffer a pensar en el futuro. De la misma manera que antes se ha deshecho de Greg Seymour, su amigo, pues bueno, él no le cuesta nada deshacerse de Jane Addams. La razón la conoce mucha gente. John Schaffer aconseja a Jane Addams que tome clases de canto. Quiere que desarrolle su voz, que la amplíe de registro. Y Jane Addams, pues bueno, se ve que en ese momento era un poquito egoísta, un poco, no sé, vamos a decir, un poco suyo. Y él cree que no le hace falta, que tiene las capacidades suficientes para continuar siendo un buen cantante. Y esto John Schaffer no lo admite y se lo cepilla pronto. Eso pasa justo en la gira que está haciendo Iceberg por Europa. O sea, se esperan a que esto ocurra, que hagan la gira por Europa, y en la vuelta se deshacen de Jane Addams. En este momento, en la gira por Europa, ellos tienen la suerte de que son la banda acompañante de Blind Guardian en la primera gira, vamos a decir, como cabezas de cartel de los alemanes. Acababan de sacar el Tales from the Twilight Zone, un disco que es el salto de calidad de los Blind Guardian, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel prácticamente, vamos, asiático, porque América tardarán bastante más. Nunca serán una grandísima banda en América, sobre todo en Estados Unidos, en Sudamérica, pues sí, un poquito más. Pero bueno, en ese momento pues están creciendo y hay, pues bueno, una casualidad que hace que los Iceberg pues se cuelen como banda acompañante. Y aquí crece una, vamos a decir, una amistad, la verdad que muy extraña. Esto ya lo hablamos en el monográfico de Blind Guardian, porque dos personas completamente antagónicas como son John Schaffer y Hansi Kürsch, pues cuadran y tienen cosas que les hacen ser compatibles, hasta tal punto que traban una amistad bastante grande que les hará ser, vamos a decir, que en estos primeros años muy amigos, y que irán, pues bueno, comentándose muchas cosas, tanto del negocio musical como de lo que va a ser el mismo mundo musical, fuera de lo que son los negocios. Lagri, una colaboración, amistad, como decir, que con el tiempo, pues prácticamente les ha durado toda la vida hasta, desgraciadamente, esa invasión del Capitolio, ¿eh, Larry? Sí, y además que, bueno, que da, ya lo veremos después, pero que da su fruto musicalmente hablando. Correcto, efectivamente. Bueno, el primer fruto que da es que, aparte de esta gira que hacen conjunta, quedan que, siempre que sea posible, Iger y Blind Guardian van a intentar hacer giras juntos. Eso a veces va a ser posible y a veces no. Bueno, fruto de esta amistad, Ice Earth, o en este caso John Schaffer, se da cuenta de que el mundo europeo, el mercado europeo, es muy diferente al americano. Tanto en el aspecto económico, ¿vale? Cómo se tratan las bandas, cómo se trabaja y todo eso, a el respeto que se tiene en Europa todavía por el heavy metal. Esto hará que Ice Earth, John Schaffer en este caso, se dé cuenta un poco del potencial que puede tener la banda en Europa. Y Century Media también se dará cuenta. Esto ahora ya lo iremos desarrollando poco a poco. El primer paso que tienen que hacer, tras esa gira que tienen bastante exitosa, en los cuales ellos se dan cuenta que acompañando a Blind Guardian son bastante respetados en países como Austria, Grecia y Alemania. Tres feudos que van a ser importantísimos para ellos. Y bueno, vamos a decir que prácticamente la vida económica de ellos se va a centrar sobre todo en esos países. Bueno, el primer paso que van a dar es el cambio de cantante. Y aquí cambian a Jane Adams, como he dicho anteriormente, por John Grill. John Grilly entrará y yo creo que vocalmente supera en todos los aspectos, sí. A no ser que seas un amante de lo que he dicho anteriormente, de ese cantante típico chillón un poco más extravagante, ¿vale? Más bizarro, pero en todos los aspectos. Y para la música que van a hacer los Ice Earth, John Grilly es perfecto. Sí, un tipo con más, un poco más agresivo. Los agudos los hace mejor, digamos, no quedan tan salchichero. Y de hecho, bueno, ya veremos que el vocalista después estrella, ¿no? Lo adapta muy bien, como que sirvió un poco de molde en esa agresión, en esa un poco rasgado a veces. Correcto. Para lo que serían las voces a posterior, ¿no? Los otros cantantes. Y bueno, digo también que cambió de batería. Y un batería mejor. Correcto. Un batería ya se notan los bombos ahí. Esto ya va para arriba. Y si quieres meterte ya en el disco propiamente. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que cambiamos de concepto, en el sentido de que si anteriormente pues prácticamente eran todos relativamente temas sueltos, muy dedicados al mundo del terror, lo que hemos dicho anteriormente, aquí ya empezamos a ver que los conceptos que va a trabajar John Schaffer en gran parte de su vida musical van a ser bastante oscuros, muy retrospectivos, quizás le reflejan de una manera su vida interior, ¿vale? Lo hará pues mediante pues pasajes en este aspecto un poco, vamos a decir, religiosos, sin llegar a serlo del todo, porque esto no deja de ser pues un poco el reflejo de una persona que está dolida con todo lo que está pasando alrededor, con todo lo que está viviendo un poco. Él pues saca un poco un reflejo de, vamos a decir, que está descontento con el mundo. Él lo hace mediante la religión, de un tío que está, pues bueno, traicionado por la religión, por las circunstancias que le han pasado, y se va a la parte oscura, ¿no? Se alía, vamos a decir, por la parte maligna. Aquí veremos que durante todos estos años esa parte maligna, esa parte oscura, en el aspecto conceptual, pues estará muy presente. Pues bueno, este concepto es el que nos trae The Night of the Storm Rider, que si no es mi disco favorito, el Agri, está en el, vamos a decir, en el podio. Fíjate lo que vamos a año prácticamente por producción. Correcto. Y la inspiración no se acaba, tío. O sea, 89, venga, las demos, 90, discazo, 91, discazo, y endurecemos el sonido. O sea, cuando todo el mundo abandona ya. Correcto. El thrash metal ya del todo, ¿qué hago? Yo por mis cojones lo voy a hacer más duro. Sin llegar a ser, sin poder llamarle una banda de thrash metal. Ya. Pero para mí es del disco más veloz de Ice Earth. Este disco podríamos decir que es el más speed, ¿vale? Es el más rápido. Y si no es thrash metal, o thrash metal, como dicen normalmente, o los americanos, no lo es por la voz de Grilli. Porque si tú le metes una voz más rabiosa, más agresiva, el nivel musical supera unos Anthrax perfectamente de aquella época. Fíjate que, ¿cómo era el segundo disco de sus amigos Blind Guardian también? Efectivamente, son... mira, un power thrash más europeo, correcto, más influenciado por Helloween. En este caso, aquí está más influenciado por unos Metallica, por ejemplo. Y esa sería la pequeña diferencia, ¿vale? La pequeña diferencia entre estar influenciado más directamente por un Walls of Jericho o por un Ride the Lightning, podríamos decir. Sí, pero que el... Que incluso los Blind Guardian, el segundo disco, también era como más thrasher. Sí, sí, sí, más thrasher. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, repiten grabación en Tampa con Tom Morris y nada. Vamos a escuchar este The Path I Chose, que es un temón, Lagri, ¿no? Sí. This is the path that I chose. Eso luego Matt Barlow va a pasarse las putas para poder tirarlo hacia adelante, pero eso ya lo hablaremos luego. Vamos a escuchar este temazo, un temazo que me ha costado mucho elegir un tema de este disco. A mí me parece una auténtica maravilla y es del disco creo que favorito de nuestro compañero Scheitan, César Ruiz. Hay que decir que este disco posiblemente está en su cúspide del mundo heavy, así que bueno, dedicado al señor César Ruiz, este The Path I Chose de este Night of the Storm Rider. Last race home, the second bow. sacan este Night of the Storm Rider, Lagri, y de nuevo se unen a la gira con Blind Guardian. Y esto les confirma que han dado un paso más en Europa, y esos países en los cuales estaban teniendo éxito, pues aquí les ha aumentado. Sin embargo, aparte de esa amistad con Blind Guardian y empezar a conocer un poco el mundillo musical en Europa, se dan cuenta de que no sacan un puto duro de todo lo que están vendiendo en Europa, por ejemplo. En Estados Unidos, de momento, es todo muy residual, pero recordemos, esto es año 91, y en el año 91, en Europa todavía el heavy metal se estaba manteniendo. Habían bandas, pues bueno, relativamente estaban teniendo cierto éxito, se estaban pues aguantando bastante bien. En este caso hemos hablado de los Blind Guardian, pero podemos hablar de unos Rage perfectamente. Running Wild todavía estaban aguantando, Udo, bueno, que se mantenía el metal europeo de momento. Por tanto, esa influencia del metal americano todavía tardaremos en verlo en Europa 2 o 3 años como mínimo. Pero bueno, esto para ellos es duro ver que no sacan un duro, que están malviviendo a pesar de estar haciendo conciertos continuamente y de que sus discos están funcionando. Bueno, esto hace que John Schaffer, podríamos decir que a partir de aquí, Lagri, ahora sí que ya podríamos decir que empieza la dictadura del señor John, en el momento en el cual él es el que decide que Iger tiene que parar como boicot a Century Media y prácticamente paraliza la actividad de Iger, quitando algún bolo suelto y bueno, ir tirando como puede de las ventas que está teniendo la banda en Europa. Pero este es el motivo principal por el cual se tiran casi 3 años en el dique seco y empezarán a haber fricciones dentro de la banda con esos miembros que hasta ese momento pues estaban aguantando al señor John y que John les tenía bastante confianza. Así que aquí vemos que empieza ya esa llamada etapa oscura de Iger. O sea que aquí da su primer golpe de estado. Efectivamente. su primer Capitolio personal. Has visto, la historia se repite una y otra vez, tío. Con todas las bandas que son nuestros ídolos, nos estaban dando lo mejor y a cambio estaban recibiendo mierda, ¿sabes? Efectivamente. Estaban mal viendo, nos creemos que, tal grupo con tal nombre y se estaban quedando con todo el dinero. Claro. Es que esto no lo hemos hablado, pero él cuando se va de Indiana a Tampa, mientras está peleando con la banda, intentando grabar su demo, intentando ofrecer, haciendo conciertos y toda la historia, él está malviviendo haciendo de carpintero, arreglando techos, e incluso hay momentos en los que trabaja en un zoo, hasta que en principios de los 90 encuentra trabajo temporal de vez en cuando no estaba haciendo giras y eso, en una tienda de música, en una tienda de discos. O sea, que él estuvo, vamos a decir, que mientras estaba con Iger en esos primeros años, prácticamente hasta la edición del Dark Saga, malviviendo con la banda y peleando en otros trabajos, ya fuese pintor, mecánico, estaba haciendo de todo, un chapuzas, podríamos decir, e incluso estuvo viviendo algunos meses en su coche, que era con el que llegaron de Indiana, un coche que había tenido un accidente y tuvo que estar parado mucho tiempo, y allí estaban prácticamente con tablones de madera y todo para el techo, para cuando lloviese y todo, pues que no entrase agua, y estuvieron meses viviendo en ese coche. Joder, con razón acumuló tanta mala hostia en estos 4 años. Claro. Estos 4 años que pasan hasta el siguiente, porque imagino que se arreglan las cosas entonces con Century Media o sí, llegan a un acuerdo. Hay una especie de arreglo dentro de los royalties en los cuales empieza a John Schaffer, sobre todo, a recibir algo más, ¿vale? Y esto es lo que hace que la banda tenga cierto descontento. Aguantarán la mayoría de miembros, pero van a tener cierto descontento porque mientras la banda malvivía, realmente el poco royalties que estaban recibiendo iba casi todo al bolsillo de John Schaffer. Era el único que durante esos 3 años de parón de la banda recibía algo. Y el resto de miembros pues tenían que estar viviendo, pues bueno, ahora decir, de sus trabajos, igual que él, John Safer, estaba haciendo sus trabajos, pues el resto de gente, el resto de miembros, pues dando clases de música, enseñando guitarra, bueno, lo que se puede decir. Así que vamos a decir que esta etapa es la que va a resquebrajar un poco o a cansar un poco a la mayoría de miembros que de momento formaban Iser. Vale. Entonces, consigue miembros nuevos, consigue... Bueno, aquí hay una buena, Esta se me ha olvidado decir. Tenemos a Gelly como cantante, ¿vale? ¿Por qué se va Gelly de Iser? John Grelly. Pues bueno, John Grelly, que había hecho un gran trabajo con Iser, resulta que era un tío muy suyo también, se creía una rockstar, y eso de llegar a casa y no tener dónde caer muerto, y prácticamente no tener un duro, él lo llevaba mal. Pero es que cuentan las malas lenguas que durante la gira europea con Blind Guardian, sobre todo en la zona de Alemania, John Grelly tenía tendencia a hacer, vamos a decir, declaraciones bastante radicales entre tema y tema en contra de los judíos. Resulta que John Safer, como cura de humildad, aquí vemos un poco que John Safer en esa época podía tener sus ideas, pero no era un radical extremista ni nada de eso conservador, ¿vale? Era un tío que tenía sus ideas, pero contemporizaba. Pues decidieron la banda darle una cura de humildad a este John Grelly y llevarlo al campo de concentración de Mauthausen, en Alemania. Para que viese lo que hubiese, lo que, bueno, todo lo que dicen, ¿no? Del ambiente, de vivirlo y de sufrirlo, ¿no? Y resulta que encontraron a un judío, pues en una de las pequeñas iglesias que hay en ese campo de concentración, arrodillado, rezando. Y a John Grelly no se le ocurrió otra que ponerse a burlarse de este pobre judío. Esto es lo que hizo que John Safer decidiese, en el momento en que llegasen a Estados Unidos, deshacerse de este personaje, aparte de que ya estaba quemado con el sello discográfico. Y de ahí que esos 3 años de parón ya no solo fueron por un boicot, sino por una búsqueda de nuevo de miembros. Y aquí aparecerá, con el poco tiempo que tienen disponible, el señor Matt Barlow, que es, y eso yo no lo supe hasta hace unos años, cuñado de el señor John Safer. O sea, eso quiere decir que durante esta etapa, Matt Barlow empieza a salir con su hermana de John Safer y terminarían haciendo migas y uniéndola a la banda de Ice Earth. Sería durante esta época. Aquí empieza, podríamos decir, la leyenda. La leyenda. Porque es un tipo que no había cantado bueno, antes. Estaba con Cauldron, me parece, una banda así que tampoco era una banda que tampoco tenía mucho. Porque tú sabes que Cauldron, hay varias bandas en el mundo. Bueno, pues la banda en la cual estaba Matt Barlow cantando en esa época era una banda llamada Cauldron. Pero nada, poquito más. Y nada, y a partir de ahí, ya en el momento que John Safer arregla un poco las cosas con Century Media y esa serie de royalties que estaban consiguiendo, sobre todo en Europa, pues va más a las arcas de la banda, sobre todo John Safer, ya de nuevo John Safer pone en movimiento a Iser y se ponen a trabajar en ese futuro A Burn Offering. Lagri, disco, podíamos llamarlo de culto. ¿Por qué razón? Para mucha gente es el disco o es la joya oculta de Iser. Es un disco muy oscuro. Vamos a decir que aquí la velocidad se pierde en gran parte. Podríamos hablar de un thrash más denso. Podríamos decir que es el disco más oscuro, más pesado en el aspecto musical y con esa mala hostia que dicen todos, ¿no? Que letrísticamente que tiene sobre todo. Y que hacen que en su época fuese un pequeño fracaso. Pero bueno, hablemos un poco de lo que consigue John Safer para que decida grabar este disco. Y es que, aparte de que los royalties vayan a parar más a los bolsillos de Iser, aquí hay una cosa importantísima. Y es que Iceearth reclamaba una cosa a Century Media que hasta ese momento no le habían permitido ni a él ni a la banda, y era el control creativo casi total de la banda, o sea, elección de portadas, elección de las fotos, de los conceptos y todo eso. Vamos a decir que el primer y segundo disco, el sello tenía mucha influencia a la hora de elegir portadas y todo eso, de eso, de que hayan, pues bueno, discrepancias a la hora de elegir cuál es la mejor portada, cuáles sacarían, el sello decide sacar una portada en América y otra en Europa, etc, etc, ¿no? Y una de las condiciones que pone el señor John Schaffer es control creativo al 100% de la banda. Y esto a partir de ahora vamos a verlo también, porque va a ser gran parte importante de lo que es Iceearth en el futuro. Exacto. O sea, aprendió por las malas con las portadas apestosas que tiene el primer disco, por ejemplo. El segundo no está mal, Night of the Tomb Raider. Pero el tipo que, como que se. Que, con lo que dije antes al principio, ¿no? Sí, sí. Que se, lo que no sabía cuándo, en qué momento le dejaron o en qué momento se obcecó con eso, y que el tipo quería supervisarlo todo, o sea, no dejar nada más en manos de otros, ¿no? Y como tú dices, el disco es el infierno hecho disco, o sea, y no solo porque tenga la canción Dante Inferno, por cierto, que decía antes que iba mejorando miembro a miembro, ¿no? También va como metiendo la típica canción más larga, final, con todavía más pasajes, pero no, digamos que, todo, que son entretenidas, ¿sabes? Que no te aburren estas canciones. Luego ya sí, luego ya a mí me pasa que sí, se me hace cuesta arriba, pero en principio todavía tenían chicha, tenían gancho. El nivel sube muchísimo con el jodido pelirrojo de Matthew Barlow. Bueno, yo aquí discrepo contigo en este disco, ¿eh? Pero es por la producción. Hostia, es que, vamos a ver. A mí, musicalmente, el disco me parece inferior al Night. Me parece inferior. Me gusta más la velocidad del Night que este. Este creo que es un poco más irregular. Tiene temazos, pero me parece que en general es un pelín más irregular. Matt Barlow está bien, pero no está muy bien. Creo que de este a Burn al siguiente, el salto de calidad va a ser brutal, es inesperado incluso te diría yo, y creo que Matt Barlow aquí, incluso el mismo John Safer, aquí no está contento con Matt Barlow. John Safer, durante esta etapa, sobre todo en esta grabación, él cree que Matt Barlow no cumple sus expectativas, hasta tal punto que en la gira que hacen tras este disco, John Safer, hay momentos en que piensa que la banda es un auténtico desastre, ¿eh? En la gira, sobre todo, dice que en los temas del Night of the Storm Rider le entra vergüenza de cómo está en ese momento la banda, de ver que no llegan ni siquiera los músicos, por los 3 años que han estado parados prácticamente, porque Matt Barlow es un cantante, vamos a decir, novato. Entonces, estamos en un momento, ya no que la música suene oscura, sino que incluso el mismo John Safer no está contento de cómo está la banda en ese momento de forma, por ejemplo. Joder, no sabía eso, que estaba la banda tambaleante. Una cosa que no hemos dicho de este hombre, de este Matthew, es la imagen brutal, la presencia que llegó a tener este hombre. O sea, no habíamos visto una cosa, no sé, una cosa igual, ¿no? Y más en la época donde la estética heavy metal que la llevaba por delante, Iron Maiden. Y llega este hombre con ese pelazo pelirrojo, o sea, el pelazo, la melena pelirroja más increíble, que le llegaba por el culo. Por cierto, detallito, el tipo dice que más adelante veremos que cuando se la corta, se la dona a un hospital infantil. O sea que llegó a un buen puerto ese pelazo, digamos. Y no sabía yo eso, o sea, ¿quién lo diría, no? Porque años después, que se convirtió en una bestia del escenario. Correcto. Que clavaría los temas, que no fallaría, que la banda sería como. Bueno, los mejores años estarían por venir. Pero no sabía yo que acompañaba también a esta negrura de este disco, las cosas de fuera, ¿no? Mira, a mí este disco, ya te digo, la producción está enterrando la voz en efectos a veces que no resalta, ¿no? El espíritu de este disco no es la música, ¿vale? El espíritu. Aparte que la producción tampoco en general no es muy buena para los digamos que en estos 90 la música oscura sobre todo la que venía de Europa, la que fusionaba, porque sí. Este disco me suena como a las bandas que... Estas bandas inglesas, un poco góticas, que intentaban meter los teclados, Cradle of Filth, y todos estos grupos que sonaban a mierda, porque sonaban fatal. Este disco en espíritu, no en música, repito, en espíritu se me asemeja a esos intentos primeros del gótico, del doom gótico, que sonaban fatal. Ya. Las producciones asquerosas que sonaban a maqueta, así me suena un poco este disco, ¿eh? Bueno, sí, un poco más. Bueno, no suena tan relativamente nítido como el anterior. Este suena un poco más oscuro, más crudo, más apagado, podríamos decir también. Bueno, es un disco que al señor John Safer personalmente no le gusta. No le gusta sobre todo por los recuerdos que le trae, ¿eh? Y porque dice que es el disco menos vendido de la historia de los Iger, y lo entiende. Claro, es que en su día esto tuvo que descolocar, ¿no? Sí, bueno, los años de parón, los años de parón en esa época hacen mucho también. Estamos hablando de que el año 95, yo diría que entre el año 92 y el año 96-97 está la negrura en Europa del heavy metal. En el aspecto comercial, ¿vale? Es un pequeño vacío, porque en principios de los 90 todavía quedaba el remanente del Painkiller, del Fear of the Dark, ¿sabes? De Judas, de Maiden, todavía queda el Unjustice for All, acaban de sacar el Black Album, por ejemplo. Quiero decir, de Metallica, quiero decirte que en el aspecto comercial dentro del heavy metal todavía son años que se vende, pero a partir de la explosión de Pantera, Machine Head, del metal industrial, del gótico, por ejemplo, que tú has dicho, del grunge y todo eso, hasta prácticamente la aparición en Europa de grupos como Hammerfall, como Rhapsody y todas esas bandas, vamos a decir, ya el auge de Stratovarius, la vuelta de Halloween, etc. Ahí hay 4 o 5 años que, si exceptuamos a Blind Guardian, por ejemplo, y poquitos más, hay una negrura grandísima que muchas bandas también la sufren, y entre ellos perfectamente podemos decir que entra dentro de ello Izzeth, y por ejemplo todas las bandas americanas que podían haber llegado a Europa, podemos hablar de Nevermore, por ejemplo, podemos hablar de Jack Panther, podemos hablar, bueno, de un montón de bandas, incluso dentro del thrash, podríamos hablar también de la etapa oscura, de la etapa de que Annihilator entran en barrena, Overkill, sí, aunque saquen discos, ya no se comen nada, aunque Anthrax con John Bass hacen, o John Bush, hacen lo que pueden, terminan decayendo. O sea, quiero decirte, 92-96, sí, es un agujero negro. Una cosa que no hemos dicho, una cosa que sí mejora en el disco, ¿eh? Porque, oye, que el disco nos encanta, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Que parece que estamos diciendo, de hecho, es uno de los discos que va ganando con los años, ¿no? Al principio no es tu preferido, pero luego como que gana, ¿no? Una de las cosas que mejora es el nuevo batería. Eso, el Mark, sí, eso es verdad. Praetor este, o Praetor, o Praetor, Mark Praetor, que le va a acompañar en el resto de lo que es la mitad de década, digamos. Sí, pero en el disco, este disco no lo graba Mark Praetor, este disco lo graba Rodney Brisley. Lo que pasa es que solo graba el disco y Mark Praetor entra en gira. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, okay, este disco todavía tiene... bueno, por cierto, salen a disco por batería y a disco por cantante. El resto, el bajista, vamos a decir, Dave Abell, que está desde el principio, se mantiene. Sobre todo, para mí, Randall Shawer es la clave, Randy Shawer, para que Iger todavía mantenga esa personalidad junto a John Safer. Y en este caso, la entrada de Matt Barlow, que bueno, aunque yo personalmente en este disco y mucha gente, sobre todo John Safer, dicen que no es el Matt Barlow que conoceremos más adelante, sí que bueno, ya empezará a darle unas características, que eso sí que es importante, ¿eh? Unas características diferentes a muchas de las bandas que salen por esa época, ¿no? Con cantantes más chillones y todo eso. Vamos a decir que Matt Barlow es un cantante más contenido, más de media altura, ¿no? De medios tonos, y eso creo que para Iger va a ser muy bueno en el futuro. Bueno, vamos a escuchar Diary, que es un temazo de este trabajo llamado A Born of It, del año 95. Lagdi, ¿tienes que decir algo más o tiramos hacia adelante? Bueno, el decía antes, el tema gótico, Matthew Barlow, tú lo has dicho, tiene un tono que podría cantar, los tonos bajos que tiene este tío podría cantar perfectamente en los grupos góticos de la época. Piensa una cosa, la particularidad de Matt Barlow, yo puedo decir que en este trabajo no está al 100%, no está perfecto de todo, ¿vale? Pero esa capacidad del medio tono va a ser la que unos cantantes que van a tener Ayerden en el futuro, los temas no terminen de ser tan perfectos como con Matt. Y es por ese medio tono. Este tipo tiene calidez. Claro. Tiene la facilidad de cantar grave, limpio, gótico, digamos. Luego el tono medio rasgado y luego también agudos, que los hace bien. Correcto. O sea, es completísimo y además inimitable. Aunque luego veremos qué se intenta hacer. Pero es un icono, este tipo es un icono, correcto, digamos. Efectivamente. Y por eso, aunque pasen los años, es para la mayoría de gente el cantante de Ayer, por decirlo de una manera. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a escuchar este Diary, que me parece un temazo. Y nos vamos a, podríamos decir, la etapa de crecimiento exponencial de la banda de John Shaft. White, eyes fire and dice, just as I recall. Podríamos decir que esto para John es una pequeña mancha, ¿vale? Dentro de ese currículum vitae que estaba teniendo de momento con los Isers. Pero hemos dicho que John Safer, una de las demandas de Century Media que le había pedido era control creativo. Y aquí vamos a ver, por primera vez, a John Safer decidir absolutamente casi todo, porque todo no va a ser. Claro, él es un amante, hemos hablado anteriormente del cine de terror, de la literatura de terror, el de la historia, él es un amante de todos esos aspectos, y del mundo del cómic. Y aquí él ve que el mundo del cómic en Estados Unidos está teniendo, pues bueno, cierto éxito. Las Comic-Cons y todas las historias estas hacen que los jóvenes se acerquen mucho al mundo del cómic, y hay un personaje en el cual él se ve una reflejado y que le molan muchísimo. Así que se pone en contacto con la gente de Imagine, que es, podríamos decir, el sello de los cómics, aparte de Marvel y de DC, que más éxito estaba teniendo en Estados Unidos, aparte de tocar el mundo de los cómics más oscuros, porque él es un amante de Spawn, que por esa época el canal de la HBO estaba produciendo una serie de dibujos animados sobre este personaje, creado por Todd McFarlane. Y dentro de esos conceptos en los cuales él estaba trabajando, decide pues crear una obra alrededor de este personaje. Y se pone en contacto con Todd McFarlane para hablar de esa, pues bueno, de ese concepto que tenía pensado en la cabeza. En principio, Todd McFarlane no le interesa mucho el tema. Él está a su bola, tiene su trabajo y tiene todo eso, pero le permite que trabaje sobre ese personaje como él quiera. Y que, bueno, alguna portada de las que ya tienen diseñadas para futuros trabajos de los cómics de Spawn, que puedo utilizarlos para ese futuro de Dark Saga que tiene pensado John sacar con Ice Earth. Y yo creo que aquí no vamos a decir que se vende al mercado John Safer, ¿vale? Que se comercializa Ice Earth, pero sí que podríamos decir que sabe utilizar algo que está en plena expansión en Estados Unidos. Y creo que aquí John, por primera vez, es listo, aunque no le sale del todo bien del todo, pero sí que es muy listo, y esto hace que Iger no solo empiece a ser famoso en Europa, que ya lo era, sino que en Estados Unidos su nombre empezará a ser más importante, Lagri. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno se suele adaptar obras, lo hace de otras décadas, ¿no? Sino siglos atrás, ¿no? Y este tipo, prácticamente un cómic contemporáneo de Image, que además, tengo que decir, como parte de, como fan de los cómics, ¿no? Que de Image, a principios de los 90, de lo poquito destacable que hubo, porque era toda una copia mala de Marvel y de DC, a pesar del éxito, ¿vale? Porque los cómics de Image introdujeron el papel de revista y una serie de cosas más, ¿no? Y los colores digitales. De los mejores cómics que hubo era el de Spawn. Luego ya varía un poco la serie, pero Spawn, o sea, cuadra perfectamente la historia por lo oscura que es, lo dramática que es, casi un fantasma de la ópera a su forma moderno. Una mezcla ahí entre Batman y cosas así. Y claro, encaja muy bien con la música de... Encaja perfectamente con la música de Iser. Así que adelante, por primera vez coge... Creo que es la primera vez que lo hace, ¿no? Porque al principio, si acaso, algunas canciones tenían un concepto, bueno, similar. El de Night of the Storm Rider sí que podemos considerar que es un concepto. Y en parte, no está tan lejos a lo que es Spawn, ¿eh? Claro, siempre le ha gustado un poco eso, ¿no? El héroe atormentado. Exacto, y demás. Pues aquí, el rebelde, el revelado, el héroe revelado. Aquí se pone las botas y este es el disco del cambio. Esto, en palabras de John Schaefer, en entrevistas, dice que por fin tenía el sonido que él, no sé si buscaba, porque no sé si... Claro, allí probando en el estudio. También tenemos que decir que este disco, creo que es el primero que de los dos hermanos Morris, Tom y Jim, este se encarga ya, Jim Morris. Correcto, que a partir de entonces puede, será el que se encargará de los discos. Mano derecha, a partir de ahora, de... Correcto. De John Schaefer. En la producción, esta producción tan tan clara, tan cristalina, abierta, o sea, cogemos, por un lado, ¿no? Electrísticamente cogemos algo que puede gustar al público americano y, bueno, al público friki americano, porque yo creo que Spawn no fue muy conocido hasta que no salió la peli, ya, digamos, un poco chusca. Y el sonido más abierto, más mainstream, más... o sea, esto te tiene que gustar, ¿no? Diciéndole al público metalero, oye, mira, que estamos aquí con esto, que ya no somos underground, no a somos ver, tan a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿vale? El Night of the Storm Rider, of the Storm Rider, es un cruce entre Maiden, vamos a poner, y Metallica del Ride the Lightning, y aquí podríamos meter a Maiden con el Metallica de Black Album. O sea, es como... me más hago pausado, más comercial, pero más elegante. Correcto. Te dije antes lo del el tema machacón. En los 90 en Estados Unidos, si quieres tocar, tienes que tocar machacón. No puedes tocar rápido. O sea, olvídate de tocar rápido. Olvídate. Es que todo el mundo cambiaba. Hasta Sepultura, que fueron los últimos que estaban ahí. Nada, Annihilator, fuera, nadie. Ya no puede. O sea, olvídate. Entonces, machacón. Riff más sencillo, por decirlo de alguna manera. Pero esto hace que o sea, por primera vez, digamos que se convierte en un poco más un hacedor de hits. Como a ver, antes, como antes no hacía. Yo, a ver, mi perspectiva, ¿vale? Te la cuento. Bueno, lo primero que tengo que decir, la intención de John Schaffer con entrar a Todd McFarlane y al mundo Image es, ya he dicho antes, el tema de la HBO, ¿vale? De que están haciendo una serie y Iger intenta, o John Schaffer intenta, que temas de Iger formen parte de esa serie, ¿vale? Al final no lo logran, pero también había la posibilidad de que formaran parte de la banda sonora de Spawn. Recordemos que se estaba en esos momentos grabando la película también, ¿vale? Ya, pero que entró Evanescence, etc, etc, ¿vale? Sí, sí. Iger intentaba que también formara parte. Eso fracasó porque Century Media no entró en acuerdo con Image y con HBO ni con las películas, ¿vale? Ahí hubo una fricción porque, según dicen, pues bueno, para entrar en como eres tú el que quieres entrar, por decirlo de una manera, las condiciones te las ponen los otros. Cuando son los otros los que te quieren comprar la canción, eres tú el que pone las condiciones. En este caso era al contrario. Y Century Media pues no atiende a las condiciones que les marca pues tanto la HBO como, en ese caso, no me acuerdo quién hacía la película de Spawn. Y por esa parte, aunque John Schaffer está contento relativamente como salió todo, le queda ese resquemor, ¿no? Porque Iger tenía pensado o pensaba que si ellos hubiesen aparecido en una de las dos cosas, posiblemente en la película, hubiesen perfectamente vendido cerca del millón de copias, del medio millón de copias del The Dark Saga. se quedó en unas cuantas menos, porque tuvieron bastante tirón. Y lo que sí que es curioso es que dentro de ese marketing que John Safer tenía pensado hacer con The Dark Saga y la unión con Image, era ir a las convenciones de cómics con toda la parafernalia de lo que iba a ser el trabajo de los Eiser de Dark Saga, tanto por la portada del disco como con ciertas ilustraciones, e intentar entrar por el mundo del cómic pues la música de Eiser. Y eso sí que logró hacerlo. Y entonces el disco de Eiser, a partir del de Dark Saga, se vende no solo en tiendas de música, sino que también se distribuyó gracias a Image por tiendas de cómic. Efectivamente, así es. Por eso tuvo cierto éxito en Estados Unidos. Piensa que hasta ese momento Eiser en Estados Unidos no hacían ni conciertos casi. Claro, pero si es que su propuesta, esta propuesta en el año 96, olvídate. O sea, si no es por la temática musicalmente, ¿esto a quién le puede gustar en Estados Unidos? En un público que va oscilando continuamente según la moda, esto no le gusta. O sea, para esto no están ya en Estados Unidos. Pues así es. Y musicalmente creo que es un disco que es más poderoso y potente de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque este disco, sobre todo la gente, lo recuerda por los hits, ¿no? Por Hunter, por I Died For You, por temas sí. de medio tiempo, vamos a poner. Pero sin embargo, esconde gemas como Violate o como Vengeance Is Mine o The Last Law, que son temazos absolutamente poderosos que nos pueden recordar al The Night of the Storm Rider y que superan en potencia y velocidad a cualquiera de la Burn Offering. Exactamente, hace como una mezcla. Esto lo va a hacer más adelante, ¿no? Correcto. Digamos que su 80% de la música es medios tiempos, principios tranquilos. Correcto. Ritmo machacones y demás, pero siempre se esconde un tema ultra thrash metal como este Violate, que tú estás diciendo que serviría de molde además para temas parecidos en el futuro. Correcto, efectivamente. Y luego aquí también nos traerá esa especie de trilogías a finales sí. de disco. También aquí vamos a entrar en la épica de Eiser con temas encadenados bastante épicos que darán al final con discos enteros conceptuales o que simplemente formarán una trilogía que puede ir aparte en concepto de lo que va a ser el disco habitual. Si anteriormente con el disco A Burn Offering teníamos el Dante Inferno como un tema de 16 minutos épico, conceptual, aquí hablamos de temas a finales de disco, que lo veremos en sí. los siguientes, bueno, en este, en el siguiente y en otros más adelante, porque el Horror Show lo saltamos en este aspecto. Y vamos a decir que Eiser va a hacer discos más variados de lo habitual en su estilo y que relativamente va a ser la marca de la casa de los próximos años. Exacto, no solo por el sonido, o sea, por cierto, atentos a la batería, nunca ha sonado como aquí, nunca ha sonado nada como Mark aquí. Prator. Aquí ya... aquí sí que es Mark Prator. Aquí, vale. Y como aquí ya luce Matthew Barlow. Sí, ya aquí todo está lo brutal. Aquí está brutal, sí. brutal. Otra cosa importante, vuelve un poco este disco, algo que se había perdido en el A Burn Offering, que es ese duelo o ese juego de guitarras entre Randy Shawer y Sayer y John Shaffer, que jugaban más con las melodías, esos cambios, más parecido al Storm Rider. En el anterior se había perdido un poco con esa oscuridad, eso era más rifero, por decir una manera, mucho más ambiental. Aquí vuelven de nuevo un poco a esas melodías más maidenianas, podríamos decir. Sí. Y desgraciadamente va a ser el último trabajo de Randy, tío. Aquí, ¿sabes por qué? Porque aquí se da cuenta Randy de que el único que está ganando dinero es John Shaffer. Y se cansa, definitivamente se cansa. Y no solo eso, es que este disco es el que hace que Mark Prator toca la batería, pero se pira también. Porque también entrará sí. para la gira Brent Smiley, que va a ser ya el batería prácticamente de toda la vida de los Eiser. Y también Dave Abell, que es el bajista de todos los años de Eiser, graba en el disco. Y estando grabándolo, también se pira. O sea, qué desastre. Sí, y aquí podemos decir que ya la dictadura de John Schaffer a partir de ahora sí que ya se va a hacer definitiva, absolutamente. Vale, pues escuchamos el tema. Sí. ¿Sí te parece? Perfecto. Y después me sigues contando porque tengo entonces curiosidad por cómo se gesta lo de después con este tema de movimiento de sí, miembro. Sí. Bueno, pues ahora hablaremos un poquitín más porque hay todavía algún girillo más de miembros. Vale, vale. Pues vamos con The Last Laugh, un tema que a mí me flipa. Así que ya os he comentado que ha habido un baile de miembros, los más clásicos se han ido de la banda, se han cansado un poco de la situación, ven que prácticamente John Schaffer, aquí es que también es verdad que John Schaffer ya no solo es el alma mater de la banda, ya se ha convertido en el manager, ¿vale? Aquí él es el que negocia los conciertos, negocia las giras, negocia todo, prácticamente el marketing se ha hecho pues el 100%. De la banda y los miembros que están con él, pues prácticamente en ese momento ya habían miembros que llevaban 8, 9, 10 años con él y se habían convertido, se sentían como simples trabajadores y eso ellos no lo veían justo, y es lo que hace que, por ejemplo, pues Dave Abell o el guitarra Sawyer se retiren de la banda y para la gira del The Dark Saga no estén. Aquí entrará como bajista el señor James McDonough para la gira, que era es un bajista que más adelante formará parte de Megadeth. Como he dicho anteriormente, para la gira entrará Brent Smiley, que a partir de entonces ya será batería prácticamente de toda la historia de Iger, menos en un trabajo, me parece. Y aquí hay una curiosidad, y es porque Dave Abell, que es el bajista que empieza la grabación, pero decide irse durante la grabación, pues hace que el señor, los de Century Media obliguen un poco, claro, porque tenían que hacer las fotos de promoción del disco de Dark Saga, pues le dicen al señor Schaeffer, oye, hay que meter un bajista en las fotos, hay que hacer lo que sea para tal, y meten al bajista que supuestamente tenía que tocar en este trabajo, que es Keith Menger. Bueno, este Keith Menger que aparece en las fotos no tocará en la banda en ningún momento, porque se dan cuenta de que es que no se enseñan las canciones. Llega a las grabaciones, no sabe tocar, no se prepara nada, y se dan cuenta de que es un tío que ha aparecido ahí y que no les va a servir de nada. Y entonces es cuando entrará este James McDonough para terminar de grabar el disco y hacer la gira. Pero en la foto de Dark Saga aparecerá el Keith Menger, porque es el que aparece en el momento en que están haciendo las fotos. Y eso es un poco este tejemaneje que se producirá en esta época. Ya hemos dicho que para Iceheart este disco es esencial. Podríamos decir que en el aspecto comercial es el paso definitivo. En Estados Unidos empiezan a tener cierto poder de convocatoria, aunque más eso se verá un poco más adelante. Pero el que se da cuenta de aquí de ello es Century Media. Se dan cuenta que Iceheart con el de Dark Saga en Europa han sido un relativo boom y que pueden sacarle jugo. Y aquí es cuando aparece el Days of Purgatory. ¿Qué es el Days of Purgatory? Pues es el intento de que el señor Matt Barlow, ya que había mejorado mucho vocalmente durante la Burn Offering hasta el de Dark Saga, pues que todos esos temas de la primera etapa, donde Matt no estaba, pues intentar adaptarlos un poco a la voz, regrabarlos de nuevo y sacarlos a la luz. Así que, bueno, este Days of Purgatory será un disco de entre épocas, entre ese Aburn, entre ese The Dark Saga y el que va a ser el más adelante, el Something Wicked This Way Come. Así que bueno, es un disco, este Days of Purgatory, que no está muy bien recibido. La mayoría de gente no termina de aceptar esta nueva versión. A mí me parece un disco curioso, no me parece la bomba. Pero bueno, lo que hace ver es que Matt Barlow en muchos temas sí que saca a relucir su calidad, pero hay otros que, sobre todo los de la primera etapa, el primer disco, los de Jane Addams, que creo que sí que se los pasa un poquito más putas. No sé cómo lo ves tú en este aspecto, señor Lagri. A mí, a ver, me gusta porque yo estos temas, los temas de los primeros discos los estuve escuchando durante bastante tiempo del directo del 99. Entonces, no, o sea, no me suenan raro con este sonido ya moderno, digamos, de Iceheart. No sabía, no, o sea, no imaginaba yo que hubiera fans tan radicales. Sí. Muchísimos. Que dijese mal recibido. Mierda esto. No sé qué. Y tampoco, no, estaba pensando de quién fue la idea, si de Century Media, de hacer esto, o del propio John, porque aquí no paraba. Es por rellenar un año, si te fijas, 96, 97, no dejar un año sin disco, sino vamos con esto. Bueno, también es una forma, yo creo que aquí hay dos opciones, ¿vale? Hay dos pensamientos. Una, de que en ese momento Century Media quiere explotar el nombre de Iger, esto es una buena opción, ¿vale? Para el señor John Schaeffer no deja de ser un producto que no le va a costar mucho, las canciones las tiene compuestas, es retocarlas, volverlas a grabar y sacarlo a la luz. Y aquí es cuando empieza un poco la intención de John Schaeffer de pirarse de Century Media. ¿Vale? Aquí él o tiene la opción de terminar pronto el contrato. Vosotros, la mayoría de gente sabe que los contratos de los grupos en esas épocas con los sellos eran por cantidades de discos. Imaginemos que Iger había firmado por Century Media por la renovación del contrato, que se fue en el año 93 cuando cambian las condiciones que es cuando John Safer se hace más con el control creativo, imaginemos que lo han grabado, han quedado por 5 discos, ¿vale? Entonces esos 5 discos son independientemente de lo que sean. La cuestión es de editar 5 discos. Entonces es una manera de acelerar ese fin de contrato, ¿vale? Entonces, ante la idea de John de Century Media de explotar el nombre de Iger, pues bueno, John Safer utiliza su forma de hacer las cosas. Mientras está trabajando con ese futuro trabajo, recordemos también que esta etapa es una etapa en la cual la mitad de sus miembros se ha pirado y casi todos los grupos. Ya la gente que tiene, podríamos considerar que quitando a Matt Barlow, son mercenarios a partir de ahora, quitando a Brendan Mayne también, claro, del batería. Entonces, podríamos decir que a partir de ahora, John Safer se arrima o se acerca al que es su cantante, ¿vale? Tendrá la confianza de Brendan Smiley como batería, pero van a tener muchos problemas con lo que van a ser guitarra y bajista a partir de ahora. Y prácticamente todos los que entran van a ser puros mercenarios, ¿vale? Entonces, él se quita de encima un disco más de esta manera, de tal manera que Century Media en Europa lo edita como doble trabajo, o sea que saca el disco con un montón de temas porque sabe que el producto en Europa va a funcionar, y en Estados Unidos lo saca como CD simple. O sea, es una jugada de marketing pura y dura que aprovecha John Safer para quitarse un trabajo de encima, por decirlo de una manera, y acercar ese fin de contrato con Century Media. Así es, Lagri. O sea, le quitó tiene temas de menos en la versión americana. Bastante menos. Lo que pasa es que eso fue en una primera edición. Todas las reediciones posteriores, debido al auge y al éxito de Iger, ya es la edición completa de esos 17 temas que tiene el trabajo. Pero en su edición original, en Estados Unidos, salió como CD simple. Hoy en día vas a encontrar ya la versión doble, la versión normal, la versión que se editó en Europa. Bueno, como curiosidad de este trabajo, vamos a meter el tema Winter's Night, porque se considera un tema perdido, o sea, sin grabación, de la primera etapa de Ice Earth, cuando se llamaban todavía Purgatory. Así que vamos a escuchar este Winter's Night, ya veréis cómo el estilo no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo los Iger ya durante esa época, y es más parecido a lo que era, pues bueno, ese debut Iger o esas demos de Enter the Realm, y más adelante que escucharéis como Purgatory. Así que nada, dejamos este tema, ¿no? Winter's Night de los Iger en este Days of Purgatory, Lagri. Vámonos. We'll be right back. Bueno, Lagri, vamos con otro de los grandes discos de Ice Earth. ¿Podríamos considerar Something Wicked This Way Come como un disco continuista de Dark Saga en estilo, en cómo está perpetrado, en esa mezcla de temas veloces a medios tiempos, temas más comerciales, más accesibles, con mucho gancho, que entrarán a los amantes de, vamos a decir, los medios tiempos, de las baladas más afines a grupos como Metallica durante esas épocas? Ya sabemos lo que estamos diciendo un poco, ¿no? ¿Lo ves así? Porque yo veo que forman un dueto casi perfecto, tanto el de Dark Saga como el Something Wicked. ¿Lo ves igual? Sí, tiene puntos en común. Por ejemplo, el tema primero con el que abre es similar, digamos, correcto, en forma al de Dark Saga. Burning Time. Tiene también la trilogía final, ¿no?, de que cuenta una misma historia. Solo que en este Something Wicked yo veo que los temas son como, ¿cómo decirlo?, son como más separados uno del siguiente, del otro. Es como alternando, tú lo has dicho ahí, alternando medio tiempo con temas brutalmente thrash. De hecho, es que no tiene, de hecho en adelante no lo vuelve a tener, tres temas de que son prácticamente thrash. Correcto, correcto. Y lo va alternando con balada, con medio tiempo y con temas machacones, digámoslo así. Entonces se hace un disco muy llevadero, muy entretenido de escuchar. Sí, efectivamente. A mí me parece un disco. A mí me cuesta mucho elegir entre el Dark Saga y el Something Wicked, ¿eh? Porque los dos tienen una esencia muy parecida. Los temas cañeros como Stand Alone o My Own Savior, eso podemos es, meterlos dentro de Vengeance y Magic Violate. O sea, tienen los mismos parámetros. Luego tienes los temas como Melancholy, temas que Blessed Are You, que puedes meterlos dentro de I Did For You y temas de ese estilo. Quiero decirte, es que si los metemos los dos parejos, sí que está claro que hay cierta un poquito más de diferencia entre temas aquí que en el otro, pero prácticamente si los metemos juntos los dos, sí, es que casan perfectamente. Incluso la trilogía final es que cuadra mucho en estilo. Esa trilogía final que entra en medio tiempo lento, que se coge a velocidad súper rápida, con armonías de guitarra, con muchos cambios de ritmo, prácticamente los tres temas empalmados que podrían ser uno solo, en los dos discos son iguales. Aparte, letrísticamente, ¿no?, o de concepto, empieza algo que luego utilizaría más veces, ¿no? Esta especie de, creo que es un personaje inventado, ¿no?, una especie de profecía, el final de los tiempos, un tema muy recurrente, el final de la humanidad. Sí, el personaje Seth Anubis, podíamos compararlo un poco con los Anunnakis de esas fábulas que tenemos en la antigüedad, ¿no?, de hace 10.000 o 15.000 años, que se habla mucho de eso, de los Nephilim, de esos antiguos habitantes o que bajaron del cielo a la tierra, que se habla muchas veces tanto en mitos, incluso en la Biblia hay alguna cosilla. Pues podríamos decir que yo creo que John Safer, este Seth Anubis, este personaje o este tipo de personajes, pues son sacados un poco de esos mitos. Y una cosa, en el apartado gráfico, creo que aquí estrenan por primera vez a dibujante propio, puede ser, no, estoy hablando sin que les va a acompañar en varios discos, puede ser. Pues, luego cambiaría de artista, pero yo creo que sí, ¿eh? Este es el tipo que dibujó, no McFarlane, sino el que dibujó Spawn después. En la portada, te lo explico un poco. En The Dark Saga, la portada no es de Tom McFarlane. La portada es de Greg Capullo. ¿Vale? Que era el que dibujaba en esa época, que es, podríamos decir, la serie 50, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que los cómics tienen a veces cambios de etapa, cambios de ciclo, diríamos, ¿no? Se rejuvenecen o se renuevan cambiando un poco los personajes, actualizándolos, y tiene cada etapa tiene un nombre. Pues creo que era Spawn 50, y a partir de Spawn 50 entra Greg Capullo como dibujante de Spawn, ¿vale? Ese es el que utilizan Iser para de Dark Saga. No sé si lo sabes. Vale, pero Dark Saga no es una portada hecha expresamente original, para, no. Para el trozo, es una viñeta de Spawn. ¿Pero no es ese mismo dibujante el de Something Wicked? Creo que no. Vale, un discazo igualmente. Esta gente sabían cuáles son los temazos de cada disco, porque si te fijas, los temas que no tocaban en directo, luego los escuchas en los discos de estudio y dices, hostia, es verdad que estos son un poco menores. Sabían muy bien, era muy pillo, sabían muy bien de todo su repertorio, de todos sus discos anteriores, cuáles son los temazos que llevar al directo. Lo que sí que te digo, aquí es donde está el tema Watching Over Me, por cierto, balada que está dedicada a ese amigo de sí, John Safer que puso sí. El nombre a la banda, que le aconsejó el nombre a la banda. Este disco tiene varias curiosidades, es el primer disco que entra en los charts alemanes. El grupo siempre había vendido bien, pero nunca habían entrado en los charts alemanes, ¿vale? Este disco por fin entra en los charts alemanes, vuelven a girar con Guardian y es la primera vez que vienen a España, que por cierto los vi yo en esa gira. Otra curiosidad, Watching Over Me, que es el tema que he dicho anteriormente, el amigo al cual está dedicado esta canción es Bill Blackman. Este Bill Blackman es el que le dio la idea del nombre de Izzard, así que esa tiene su importancia. Otra cosa importante, antes te estaba comentando el tema de Century Media y la intención que tenía John Safer de finalizar contrato con Century Media y pirarse. El concepto que hemos estado hablando de la trilogía de Something Wicked, ¿vale? Que es esa trilogía que él en principio tenía pensado idear como disco conceptual en este trabajo y al final lo que hace es centrarse en una especie de introducción o de resumen de lo que va a ser la historia futura. Bueno, él decide no trabajar en este concepto porque quiere finalizar el trabajo con Century Media. Quiere dar por finalizado el contrato y entonces él piensa que no es lo adecuado hacer un trabajo conceptual y dejarse la piel en ello con un sello que quiere abandonar. Por eso este trabajo no es conceptual de por sí. ¿Qué te parece? O sea, disco tras disco está pendiente de si va a ser el último con el sello. Así es. Es que luego tendrá una decisión parecida en otra cosa, que ahora te lo desarrollaré luego. Pero bueno, vale, dime. Una cosita, antes que se me olvide, que se entere todo el mundo. Aquí Pablo Mayoral de Corsarios del Metal afirma que el tema Watching Over Me es un plagio del Hollow de Pantera. Y la verdad que tiene algo de ese tema, ¿vale? No lo voy a negar. Por cierto, el tema Holy Martyr, Melancholy, me pone los vellos de punta. O sea, un tema tan sencillo, no, eso no es fácil de hacer, ¿eh? Hace un tema tan sencillo y tan sentido a la vez. De hecho, no lo han vuelto a conseguir, lo han intentado de otras maneras y tal, nunca han vuelto a conseguir un tema como este. Es súper simple el tema, es la parte tranquilita y en la subida, en medio tiempo del clásico de Izzard, pero ese tema me hace llorar, joder. Además te pones en el papel de lo que es la letra, no sé si está hablando de Jesucristo o de otro mártir y tal. Increíble, tío, ese puto temazo. Bueno, aquí hay que decir que entra Larry Tarkovsky como guitarra, que se había ido anteriormente Randy Shawer, recordemos eso. Y relativamente no se nota, parece que gran parte de estos temas ya estaban compuestos en la época de The Dark Saga. Parece ser, porque hay declaraciones en las cuales ya tenían gran parte del trabajo compuesto. Por tanto, este disco continúa teniendo bastante continuación respecto al anterior en lo que hemos comentado anteriormente. Luego, interesante decir el tema instrumental, 1776, me parece un temón como tema. Lagri, ¿qué te parece ese tema instrumental que hasta este momento podíamos considerar que casi todo lo que había hecho instrumental Izzard era introducciones? Pero aquí por fin nos sacan un tema completo con una pequeña narración, pero nada más. Completamente disco instrumental, tema instrumental. De desarrollo, muy en la línea del Transylvania, ¿no? Correcto, tiene semejanza. Y bueno, de hecho yo creo que el estilo de Izzard viene un poco, no lo he dicho antes, pero te decía de Maiden y Metallica, vale. Yo creo que Izzard, su forma de su cabalgada, su rasgueo clásico de la guitarra, es una mezcla entre el tema Transylvania Y el riff de Battery de Metallica. Correcto. Efectivamente. La épica que tiene un tema y el rasgueo que tiene el otro tema. Y yo creo que esas dos canciones que tú dirás, pero ¿cómo esas dos canciones van a hacerle? A mí me parece que es el estilo de Icehead. Sí, no, yo estoy de acuerdo. En ese aspecto estoy sobre todo de acuerdo, porque prácticamente el tema Transilvania es un poco relativamente de lo más veloz que puede tener, tanto en ritmos como... Él lo que siempre ha dicho es que ha intentado en la guitarra emular al bajo de Stijarras, ¿vale? Para él siempre ha dicho que él, a la hora de hacer... Lo que pasa es que, claro, tú no puedes tocar la guitarra de la misma forma que Stijarras. Por la forma de cómo toca Steve Harris, tú una guitarra no puedes tocarla así, pero emular el ritmo, sí. Saca su sonido particular, pero es la intención que él siempre ha tenido. Incluso él comenta que cuando estaba junto a Randy Shawer haciendo sus riffs y todo eso, cuando le llegó por primera vez uno de esos discos de Metallica, que él ya conocía al Ray de Lightning y todo eso, pero cuando se juntan y empiezan a escuchar los discos de Metallica, dicen, joder, si hacen lo mismo que nosotros. No, para que ellos no lo habían dado a conocer todavía, por decirlo de una manera. Pero cuando descubrieron eso y dijeron, hostia, pues se parecen a nosotros. O sea, están haciendo el sonido que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una particularidad más heavy metalera, pero en el fondo la base es la misma. Pero bueno, así es. Bueno, señor Lagri, antes estábamos hablando un poco del tema de la portada. Quiero que te confirmo que es de Travis Smith, la portada. Vale, perfecto. Así que nada. Y es una portada hecha para el disco. Aquí sí que, por ejemplo, el personaje que estábamos hablando anteriormente es el que está enfocado en la portada. Aquí hay una portada que ya está trabajada para Iger. No de, es una de hecho, se convierte como en el Eddie de Iger. Sí, correcto. Así es. Nada, pues bueno, vamos entonces a escuchar el tema elegido por este disco, para este disco, que es Prophecy, que forma parte de esa trilogía. He elegido Prophecy por alejarme un poco de los típicos, ¿vale? Uno, alejarme de lo que estábamos escuchando, un poco los estilos, pero aparte de eso, es que me parece otra joya, tío. Es que en este disco me pasa como con el de Night of Stone Rider o con el de Dark Saga. Me cuesta mucho elegir un tema, ¿eh? Sí, es un momento muy dulce, es inspiración pura todavía. Vamos para arriba con la banda, digamos, y no hay nada malo aquí. Guay, incluso los temas más flojitos tienen su encanto, ¿eh? Sí. Además, aquí Matt Barlow, e incluso las melodías lentas del principio, es que me parece que están sublimes, ¿eh? Están perfectos. Y va a ser complicado que Iger, a partir de ahora, iguale... Lo he hecho, ¿no? ¿Cómo lo ves? A partir de ahora, digamos que los temas flojos de los discos son un poco más flojos, por decirlo así. Yo creo que aquí, aunque no sé si cerrarlo como una etapa, se podría decir que sí, en realidad. Porque sí. Horror, bueno. Vale, lo hablaremos luego, porque el horror tiene sus particularidades también. ¿Vale? Sí, exactamente, es distinto. Sí. Vale, bueno, vale, pues vamos con ello. Sí, otra cosa. Ahora, en terminar de escuchar el tema que hemos elegido, Prophecy, te voy a comentar también otro par de. Una cosa importantísimo para la vida de Iger, ¿vale? Pero nada, vamos a dejar en suspenso esto. Vamos a escuchar esta joya, Prophecy, desde Something Wicked This Way Come. Y seguimos con John Schaffer y compañía. We'll be right back. Bueno, ya hemos dicho que John Schaffer con este disco aparta un poco el tema del concepto que tenía pensado en principio, en parte porque quiere acabar un poco ese contrato con Century Media y ya estaba runtando que está pensando en abandonar el sello. No está conforme del todo lo que está ocurriendo y cree que hay sellos que apostarán más con ellos. Luego él, debido a la gira con el de Dark Saga, También un poco que Something Wicked funciona bien. Él estaba pasando por una etapa un poco chunga de estrés, exceso de trabajo, cambios de miembros, bueno, toda la historia que os hemos comentado. Y él aquí analiza un poco lo que está ocurriendo con Ice Earth en Estados Unidos. Él en Europa sabe que Ice Earth ha logrado un estatus, tiene cierto nombre y por tanto a partir de ahora ya puede ser, entre comillas, un nombre serio a tener en cuenta tanto para festivales como para encabezar por fin una gira como cabezas de cartel, pero eso, bueno, llegará un poco con el tiempo. Y se embarcan, podríamos decir, con un pensamiento que tiene John Schaffer, que es que quiere, claro, que en Estados Unidos ser un poquito más grandes, ¿vale? Y él cambia la zona donde está viviendo en esos momentos, que es Tampa. Recordemos que había pasado de Indiana a Tampa. Decide volver a Indiana, ¿vale? Ha terminado la gira. Como ha terminado la gira, llega a Tampa y reflexiona de que Ice Earth en Estados Unidos les está costando mucho. A pesar de que han hecho el tema de The Dark Saga con los cómics, no terminan de explotar del todo y tienen un problema muy grande a la hora de hacer giras por Estados Unidos, porque está todo muy lejos y no tienen suficiente empuje como para poder hacer conciertos por su cuenta. Entonces decide volver a Indiana. Decide volver a Indiana porque tiene cerca a Chicago, tiene cerca a Detroit, tiene cerca a Cleveland, que eso hace que son zonas donde el heavy metal está en esos momentos. Curiosamente, recordemos que se va de Indiana a Tampa para buscar la escena heavy y ahora se tiene que ir del Tampa porque la escena heavy en Tampa está muerta, es todo extremo, y se vuelve a donde vivía anteriormente, porque a 2 o 3 horas a la redonda puede hacer sus conciertos y no le hace falta una infraestructura muy exagerada. Mientras todo esto está pensándolo él, surge la posibilidad de que Century Media edite sus últimos 2 conciertos, sus conciertos en Grecia. Tenían pensado editar algo, un trabajo en directo. No es que John Schaffer tuviese mucha ilusión por sacarlo, porque cree que no, la banda no tiene grabaciones de una calidad exagerada para sacarlo a la luz, pero Century Media decide editarlo y al final John Schaffer cede. Y curiosamente, algo que John Schaffer no está convencido del todo, para mí se convierte en uno de los grandes discos de la historia del heavy metal en directo, Lagri. Porque yo, para mí, si alguien me dice, ¿tú qué te comprarías de Ice Earth?, directamente le diría, cómprate la edición triple de la Live in Athens. ¿Opinas igual? Hostia, pues no sabía yo la concepción que tenía el propio John Titri Schaefer. Sí. De su disco, su increíble disco grabado en 2 noches, ¿no? En 2 noches. Lo que yo no sé, lo que me gustaría saber es si cada noche se tocaban el setlist entero. No. Son 2 noches ya hecho a puesta para que tocasen entre las 2 noches unos 30 temas diferentes. O sea, 15 por noche. 15 por noche, o sea, que diferente. Que cada tema es de... Vale. Es de un directo. ¿Sabes si está mezclado después el orden? Sí, está mezclado el orden incluso. Vale. Eso lo hablaremos más adelante. John Schaffer no está contento con la edición tanto en CD, en vinilo, como el DVD, porque no coinciden los órdenes, ¿vale? Del DVD, que saldrá en el 2006, con lo de los CDs, y que están un poco alterados los órdenes de los temas. No están correlacionados, y aunque hay algún tema que está repetido en las 2 noches, vamos a decir que gran parte de los temas no reinciden, ¿vale? Entonces el orden no está... Vamos a decir que el sello hizo lo que le dio la gana. Lo que pasa y es también que con John el apartado... Schaffer, claro, no, espera, vale, es que John Schaffer permite la edición del CD porque no deja de ser otro trabajo que le acerca al fin de contrato con Century Media. Vale, te quería decir que también les putea en el apartado gráfico porque las fotos que salen de atrás, que parece que está tocando en el backend, parece que el directo es del backend o algo así, y después te enteras que tocaron en una sala. En una sala pequeñita, bueno, pequeñita tampoco, cabían cerca de 2.000 o 3.000 personas. Y la verdad, hombre, a ver, cada noche creo que tocaron delante de 2.000 personas. Eso fue el 23 y 24 de enero en Atenas, en el club de Rondón. Y Era un concierto especial porque para ellos Grecia en ese momento era el santuario. Alemania era importante, pero ellos desde el primer día en Grecia se han encontrado como que eran una banda al nivel, no voy a decir de Maiden ni de Judas, pero se podían codear perfectamente porque entraban en listas, estaban, bueno, era una locura el amor que tenían los griegos por Aiger, no solo Grecia, Chipre, Malta, países de la costa, de esa costa del Mediterráneo, eran unos enamorados de Aiger. Y de momento, podríamos decir que era un poco un regalo a los fans sin ninguna intención loca de editar algo grandioso luego, ¿vale? Lo que pasa es que surgió, salieron relativamente bien, pero tampoco es que John Safer tuviese la locura absoluta de editar, ¿vale? No es la última vez que Century Media les putea, porque creo que más adelante les sí. putea en otro asunto. Correcto. Pero eso que tú dices, si entras en los vídeos, en la versión vídeo de YouTube y demás, sí. mucha gente coincide. El mejor puto directo de la historia de heavy metal para mucha gente es este. Ni Maiden ni hostias. Ice motherfucking hell. Bueno, hay que decir que el DVD no se edita en su época, ¿eh? Ni en vídeo ni nada, porque realmente el producto no tenía calidad visual suficiente para ser editado. Lo que pasa es que cuando Aiger, eso lo contaremos un poco más adelante, pero una vez estamos ya con Alive in Athens, lo contamos. Cuando Aiger deja Century Media, que eso lo veremos en un par de años, el sello por su cuenta y riesgo es el que decide explotar ese directo editando el DVD sin permiso de John Shaft. Y además con problemas en la sincronización o algo, bueno, así, ¿no? Y en la imagen. Sí, sí. A ver. La música. Aparte de eso, es que las cámaras que. Aparte de que utilizan pocas cámaras para la grabación del DVD o del vídeo, la calidad de ellas eran bastante amateurs, ¿vale? Y por eso John Safer en su época no apoyó la edición del DVD, ¿vale? Y se centró solo o permitió solo la edición del audio, ¿vale? Eso por ahí. Y luego, en ese momento, ahora lo hablaremos, porque aquí cambiaremos un poco de pensamiento, de banda, porque aquí empezaremos ya a ver a John Safer haciendo otras cosillas. Es que en Estados Unidos, Century Media vuelve a hacer lo que hizo con Days of Purgatory, y es que la edición, sobre todo americana, sale con dos CDs, pero sale una edición, sobre todo enfocada para Europa, que contiene prácticamente el concierto entero, las dos noches, y lo saca en versión triple. Sí, en así. La que compramos y disfrutamos en la época como cerdos. Efectivamente. Que hoy en día no sé cómo está el tema para conseguirlo. ¿Qué manera de castigar al público norteamericano, tío? Qué asco, de verdad. Pero bueno. Bueno, ellos a nivel. Bueno, incluso John Safer en su día boicoteó un poco el producto editado en Estados Unidos. Hizo una serie de vídeos diciendo que si podía la gente que intentase comprar el triple, que se podía comprar a Europa por medios postales, internet en aquella época empezaba a funcionar, y que se olvidaron un poco de esa versión doble CD que habían editado en Estados Unidos. Pero bueno, eso fue un poco la intención de John Safer. Bueno, ¿vamos con un tema o qué? ¿Lagre? Sí, el resultado del disco es increíble. O sea, si te quieres escuchar lo mejor de Aiger, de todos los primeros discos, toda esta primera época. Correcto. O sea, una interpretación brutal, el público entregado, los temas suenan como un cañón. Efectivamente. Los momentos de doblar las rítmicas, lo que sea, para adelante, o sea, una maravilla. O sea, el que no le guste este disco, que por favor que me borre de sus contactos. Bueno, aquí hay que decir que Larry Tarkovsky, que es el que grabó Something Wicked, como guitarra, no era era un mercenario. En ese momento él no forma parte de los Aiger, simplemente colabora en el trabajo y hace la gira. Por tanto, a Live in Athens él forma parte. La verdad es que este Larry está brutal en el trabajo, ¿eh? En este directo. Sí. No se echa de menos a Shawer en este aspecto. Se busca buenos hachas. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar Slave to the Dark, tema que forma parte del The Dark Saga, de esa trilogía de la parte final de The Dark Saga, y que creo que, bueno, reúne todos los condicionantes que han hecho a Iser grande, ¿no, Largri? A mí es un tema que me vuelve loco, tío. Sí, es como la oscuridad para las masas. Efectivamente. Es como vender la oscuridad a las masas. Efectivamente, venderte lo oscuro. Es verdad, es como Exacto. comercializar la oscuridad. Este grupo, exactamente, es como eso. Exacto. Hacer accesible. Accesible, accesible lo oscuro. Donde otros grupos en Europa, con su mezcla, su rollo sinfónico y demás, no era una cosa minoritaria, esta gente, dentro del heavy metal siempre, pues, le vende esa porción de oscuridad. Así que vamos a ello. Efectivamente. Vamos a escuchar este Slave to the Dark de este espectacular A Leaf in Athens. Aquí paramos, hemos dicho que nos íbamos a ir a otro lugar con el mismo personaje, pero ya hemos hablado de la amistad de Hans y Kurt de Blind Guardian con los Izzard, sobre todo con John Safer. Ya hace tiempo que ellos, tanto Hansi Kurz como John Safer, pensaban hacer alguna cosa juntos. Es verdad que problemas... bueno, en aquella época tampoco era tan fácil hacer proyectos juntos, todo era más difícil, ese contacto diario, pero a partir del año 97-98 las cosas cambian, es mucho más fácil tener contacto a la distancia, aparte de que Izzard de vez en cuando se acercan bastante a Europa a hacer sus correspondientes giras y conciertos. Izzard, recordemos que en la gira del Something Wicked, por tanto estamos hablando del año 98-99, habían girado junto a los Blind Guardian en Europa, prácticamente el tour europeo entero. Ya os he comentado que recaló en España por primera vez. Y aquí surge un poco la chispa de vamos a hacer algo juntos. Hay que hacer algo juntos y empiezan a trabajar tanto Hansi Kurz como John Safer en ese futuro trabajo de los Demons and Wizards. Bueno, aquí hay que decir que yo creo, Lagri, que realmente el peso lo lleva, no voy a decir al 100%, pero 70-80% lo lleva John Safer. Los temas prácticamente los hace todos John Safer junto a, en ese momento, Jim Morris, el productor en los Tampa que estaban siendo de Izzard normalmente. Y los temas yo creo que los compone prácticamente todos John Safer, se los envía a Hansi Kurz, y Hansi Kurz lo que tiene que hacer es meterle las voces, darle esa melodía típica de este alemán, de este espectacular cantante para mí, alemán, y darle, pues bueno, la suficiente identidad como que sea una mezcla interesante. Interesante y que la gente lo acepte. Yo no sé cómo lo ves tú, Lagri. La primera vez que yo lo escuché, para mí no fue ni un subidón ni una decepción. Me dejó a medias. Con el tiempo lo he ido apreciando bastante. Y con el tiempo considero que sigue siendo el mejor trabajo de los Demons and Wizards, que es como se llamarán, que fue un nombre que dio la mujer de John Safer, la idea, pensando con el señor Hansi Kurz como el Wizard y con John Safer como el Demon. Pero bueno, Lagri, tu opinión. Bueno, homenajeando a los Uriah Heep, ¿no? El disco de Uriah Heep. A mí este disco me parece una delicia. Es una... coge como una entidad propia. A pesar de que las guitarras están ahí, el sonido es exactamente el mismo. Igual. Tipo de batería, producción y tal. Pensé que lo habían hecho juntándose más físicamente. Nada, casi nada. Casi nada. A pesar de ser así, se crea una química y una mística, que es la palabra para este disco. Este disco es místico, tío, es como mágico, es que no sé cómo explicarlo. Es, aparte, introduce cosas que no tenía en Izzard, como algunas guitarritas más guardián, un poco acustiquitas setenteras, que vamos viendo, esto se irá viendo más en Izzard, su influencia setentera, o sea, en Izzard más bien es John, ¿no? Que antes no la ponía tan sobre la mesa, y la vamos viendo que ya que este tipo está metiendo como cositas de rock, ¿no? Como poquito a poco lo va, no solo de metal, sino que no solo de Maiden y Metallica vive el hombre, sino que a este tipo le gusta el rollo 70, y aquí lo vemos. Los temas son no suelen ser trayeros de primera, medios tiempo, ¿no? Acorde a la época, es justo lo que estaba haciendo un poco con la forma de componer de Izzard, pero yo te digo, a mí me parece un discazo de los tres, porque después haría dos. Este es irrepetible. Uh-huh. Aparte tiene un añadido, que es que tenemos a Hansi Kurz, que ya no canta tan brutal, porque venía del Nightfall, sí. Y creo que fue entonces cuando perdió un poco de voz, o se dejó, o dijo, vamos a tranquilizarnos un poco, que en esta, que no está tan bestia como antes. Bueno, de hecho ya es como el cambio, ¿no? De Hansi Kurz, lo vemos aquí, el cambio de en adelante de la carrera de Hansi Kurz, que después, no estoy diciendo que cante mal, no estoy diciendo, digo que no es tan brutal, tan bestia, tan agresivo, está como más comedido, no sé si porque... Sí, tiene no sé si varios motivos, motivos. Vale, empecemos. Cuéntame. Por esa época acababan de editar el Nightfall y Middle-Earth, los Guardian, año 98, gira monumental de los Guardian. Ya son grandes, vamos a decir que ya se convierten prácticamente en una de las bandas más grandes de Europa. Y debido a la excesiva cantidad de conciertos y a los años que llevan sin parar, Hansi Korsch tiene problemas con la voz. Hasta la pierde. Llega a perder, incluso llega a perder el oído. Uno de los dos oídos. Y tiene que descansar y tiene que parar. Debido a eso, por ejemplo, el concierto que tenían que haber hecho en la sala... Joder, en la Plaza de Toros de Leganés, me parece que es. Que tenía que haber tocado con Angra, con Stratovarius, me parece, con Mago de Oz y con una serie de bandas... No, Eurometal se llamaba ese festival. Sí, sí. Se cayeron por eso. Se cayeron por eso, ¿vale? Y hostia, fue durante la etapa en la cual estaban a punto de grabar este trabajo los Demons and Wizards. Por tanto, Hansi Korsch, a partir de entonces, podríamos decir que empieza a controlar mucho más la voz, a tener mucho más control sobre ella y a, vamos a decir, a no desgañitarse y a no ser tan crudo, ¿vale? Si tú escuchas los discos de Blind Guardian, sobre todo los primeros, ves que es mucho más forzada la voz de Hansi Korsch. Y luego, tanto el Somewhere Far Beyond como el Imagination son dos discos muy exigentes con la voz de Hansi Korsch, que tiene muchos cambios de tono, es un poco jodido para cualquier cantante. Con Nightfall siguen las mismas pautas, lo que pasa es que es un poquito más progresivo, tiene mucho más descanso vocal, pero las excesivas giras le pasan factura. Y aquí, mira, es como si Hansi, vamos a decir, que hubiese empezado a tomar más clases de canto. No estoy diciendo que las tome, ¿no? Pero como si hubiese empezado a cuidar mucho más su voz y a saber explotarla de mejor manera sin forzarla, ¿vale? Porque, bueno, mira, ya lo veremos más adelante. Eso ya lo hablaremos más adelante. Pero más o menos pasa eso. Entonces yo creo que aquí él, en el aspecto vocal, está sobresaliente. Sí, pero conforme te estoy escuchando, se me ocurre que este disco es una oportunidad de escuchar a Hansi. Sí. En estribillos y demás, sin tanta capa, sin tanto estribillo pomposo, más limpio, ¿verdad? Con sin algunas voces detrás y de acompañamiento y refuerzo y tal, pero escucharlo más desnudo en una producción, digamos. Bueno, aparte de eso, acerca a cotas melódicas, épicas y, sí, y algo que, como tú has comentado antes, que Aizerth era incapaz por las posibilidades vocales que tenía con sus cantantes, que eran tesituras completamente diferentes. Lo interesante es que no llegan a ser Blind Guardian. No, para nada. Entonces, queda dentro de lo que cabe, aunque a mí al principio me chocó un poco, sí que con el tiempo pienso que es un disco que ha ganado mucho, ¿vale? Y que por eso continúo pensando que es el de los tres el mejor, aunque vamos a hablar de los tres más en total, ¿no? Durante los dos monográficos. Sí que es verdad que tiene la estructura compositiva de John Schaffer pura y dura. Combinación de disco de temas veloces, rápidos, puro Aizerth, con esos medios tiempos que nos estaba acostumbrando con The Dark Saga y con Something Wicked. ¿Lo ves igual? Sí, sí, sí. Si es una balanza, digamos que se parecería más. Sí. Mucho más. Ahí sé, pero ya digo, se construye una entidad propia, una cosa aparte. Sí. Otra cosa, una cosa que todavía se explotará para mí, para mal, en los futuros discos de Demons and Wizards. Y a lo mejor es que por la tesitura de voz o por el estilo de composición letrística que puede tener Hansi Korsch, a veces a John Schaffer le obliga a componer temas que tienen demasiados parones o ratos demasiado largos, vamos a decir ambientales, o pasajes de excesivamente melancólicos y parados, y vamos a decir demasiado lentos. Y creo que eso en futuros trabajos va a pasar factura. Sí, sí. Aquí ya se ven algún tema. Aquí ya se ven algún tema. Pero bueno, aún así, es un auténtico discazo dentro de este mundo que estamos hablando. De los temas que podíamos haber cogido, Lagri, cualquiera, ¿no? Heaven Denied, como es un tema potente de ellos, Blonde on My Hands, podemos meter cualquier tema de ellos, que es clásico Aizerth, y con esa voz de Hansi. Pero he elegido My Last Sunrise, porque me da la sensación que es el tema más clásico de Iser que estaba haciendo durante esa etapa y que, sin embargo, Hansi Korch le da un color espectacular. Sí, eso es, en los futuros discos veremos que cada disco como que mete cosas mirando al futuro y temas que suenan a lo como a lo anterior, ¿no? En anterior, en futuros discos de Mohan Wizard lo vamos a ver como, hostia, este tema suena más clásico de Mohan Wizard y sin embargo estos otros miran como adelante, están aportando cosas un poco más nuevas, ¿no? Bueno, yo es que lo que aquí veo realmente en la gris es que John Schaffer le da los temas y Hansi Korch apenas puede cambiarle nada. Y yo creo que eso más adelante va a cambiar. Creo que Hansi Korch en futuros trabajos va a ser más importante. Va a meter mucho más mano, sí. Mucha más mano. Sobre todo en el último. Pero en este creo que Hansi no puede meter mano instrumentalmente, digamos. ¿Vale? No le puede dar connotaciones. No le puede dar. Yo aquí haría esto más. O yo tal. Eso creo que en este apenas puede lograrlo. Por eso tiene ese toque tan Iser. Y luego igual eso se pierde un pelín en algún aspecto. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Lo importante es que este... bueno, lo dejamos para luego. Lo vamos a comentar para luego. Vamos a escuchar de momento este temazo. Debut de los Demons and Wizards. Disco homónimo. Año 99. Y os dejamos con este My Last Sunrise. Words I need to rest. Bueno, como te he comentado, el disco es bastante exitoso, ¿eh? Incluso hay países que dicen, tanto Hansi como John, que han vendido más discos de Demons and Wizards que de sus respectivas bandas. Por tanto, eso es buena señal. Y luego les hace hacer una pequeña gira e incluso participar en festivales. Por tanto, Demons and Wizards funciona y les pone en el escaparate. Pero lo dejan ahí, porque claro, cada uno tiene sus respectivas bandas y sus carreras ya empiezan a ser muy respetadas. Sobre todo Iced empieza en Estados Unidos a tener cierto renombre, cosa que Blind Guardian le va a costar muchísimo, y en Europa son bastante grandes. Bueno, hay que enfocar ese futuro nuevo trabajo de los Iced. Como he comentado anteriormente, quiere romper contrato, no, finalizar contrato de Century Media. Este disco es el que finaliza el contrato con Century Media. Y ese concepto que podía haber utilizado del Something Wicked This Way Come, que podía haber utilizado en este último trabajo para Century Media, piensa que no es adecuado terminar con un trabajo tan sesudo con Century Media. Y recapacita un poco y va a esos orígenes de Iced, esas primeras demos, esos temas en los cuales se basaba en el mundo del horror, en esa época del horror moderno, y aquí decide darle una vuelta de tuerca y se basará en los clásicos, sobre todo esos clásicos de la literatura, vamos a decir, gótica, y de lo que sería la época del cine, de la Hammer y etc., ¿no? Y así que Universal. Va a dar, sí, de la Universal, del Hammer, tú ya sabes que todo eso es... bueno, unos serán de los 20 y los 30 y el otro de los 50, 60, 40, así que es uno... La más famosa es la Universal, pero en la Hammer ya también tenía su etapa famosa de esos monstruos clásicos. Así que nada, se come poco la cabeza y empieza a componer temas basados en este concepto. No va a ser un disco conceptual, pero va a ser un disco basado en esos famosos personajes. Bueno, aquí tiene un pequeño problema, porque es que tras la gira del Something Wicked y la posterior salida de la Living Atoms, realmente no tiene formación estable, porque los miembros que habían formado parte de ese disco y de la gira eran mercenarios, y no los tiene para este trabajo que va a grabar. Y aquí, claro, como él ve que Iced está creciendo bastante y está cogiendo fama, decide coger músicos a la altura y contrata a Richard Christie, menudo batería, para un trabajo como va a ser nuevo, va a ser el nuevo de Iced, un batería que ha estado en un montón de bandas, sobre todo en Death, por ejemplo, pero en bandas del Death técnico, hoy del Thrash técnico, y a Steve Giorgio como bajista. De nuevo, otro de esos bajistas del mundo del Death Metal técnico extremo, brutal, y va a grabar ese horror show junto a Matt Barlow. Bueno, uno de los discos más exitosos de los Iced, el disco que va a hacer que sean cabezas de cartel prácticamente en casi todas las zonas donde va a girar. Sin embargo, para mí, un disco excesivamente valorado, me parece, de toda esta primera etapa, vamos a poner de los primeros años y de lo que va a ser Matt Barlow, pues yo te diría casi de los que menos me gustan, Lagri. A ver, ¿cómo me explico? Este disco a mí me parece que empieza un camino sin retorno a la pomposidad, a lo pomposo, entendiendo pomposo en Iced como, no como teclados, sino como más coros. Todavía aquí me gustan, ¿eh? Aquí todavía están puestos donde tienen que estar. Hacen temas muy grandes como el de... O sea, me refiero, los coros engrandecen temas como el de Damian, de la profecía y demás. Son como pomposos, son como... Como el tema que vamos a oír después, ¿no? La propia ópera. Es como si se pasasen a la ópera un poco los Iced. Esto les haría mucho daño en el futuro, ya hago spoiler. Esto mataría, casi mata a la banda de tedio y de sopor en adelante. Pero aquí sí, aquí te digo que sí. Aparte, yo este disco lo escuché, lo puso Mariano Muniesa en Rockstar. Puso el tema Wolf, que abre el disco. Yo me quedé flipado. Yo no sé si creo que es la primera vez que lo escuché a la banda ahí. No estoy seguro, pero fue eso y digo, hostia, voy a comprarme este disco, ¿no? Tema, o sea, riff de titri titri. Wolf. Aparte, es muy, muy Dark Saga y muy Something With Love. Sí, pero que curiosamente empezaba empezaba el disco no como parecía que había empezado ahora todos los putos discos, ¿no? Con el tema machacón, sino que empieza con un tema de titiri titiri, digamos. La base rítmica que tú dices, pues es de ensueño, tío. O sea, es de puto ensueño. Recuerdo que en la época, creo que también Mariano Muniesa, le hizo una entrevista y decía aquí el amigo John que los tenía que decirles un poco que simplificaran la... Ahí voy a ir. Que simplificase la propuesta, porque estos tipos, imagínate Richard Christie, que venía del último de Death, de Control Deny. O sea, de rellenar todo con fill de batería, rellenar cada puto hueco, redobles aquí y allá. Sí, tranqui, vamos a hacer. De hecho, lo único que parece que le deja, que llama mucho la atención, es estas canciones donde hace la batería, pega dos golpes de caja, tata, tata. En vez de ta, le deja ahí, luego el doble bombo que por desgracia no lo vuelve a repetir mucho, que es el de Wolf. Ojalá tuviera más ese doble pedal a lo largo del disco, pero bueno, se ve que el disco igualmente es de medios tiempos también, ¿vale? Estamos sí, ya igual. En el estilo Iser consolidado, pero ya te digo, unos temas, unos coros como nunca antes habían conseguido. Se ve que la amistad con Hansi, diría, yo voy a hacer un poco mi Nightfall particular. La temática, como tú dices, vuelve a ser de terror, como en los primerísimos tiempos de los 80, solo que basado en la Universal, el Hombre Lobo, Drácula, la momia y tal. La momia me parece el tema más flojo, la verdad. Tiene un añadido que no es de estos personajes mitológicos de la literatura y del cine, que es el de... Dragon Child es del monstruo de la Laguna Negra. El joder, se me ha ido de la cabeza. Este que es el único que escribe Matthew Barlow. Y we stand in the Port of Freedom. Ese. Exactamente, ese no es de. Ese es como un tema aparte, ¿vale? Correcto. Y. Pero en vez de ser de Lasher ochenteros, como de Freddy y tal, como hacían en los 80. Exactamente. Pues ahora lo hacen y entonces voy para atrás. Un poquito. Se avanza un poquito la época y mete la profecía de los años 70, que es como lo más moderno de ese disco. Bonito. Porque todo es de los años 40, todo es gótico y tal. Y el disco preferido de mucha gente, ¿eh? Que no sí, lo... sí, sí, sí. Incluso a la gente que no le gusta Izerth, como José, el cantante de Mercurio, que ha participado aquí, es el único disco que soportan. Y yo, para mí, sin embargo, tú dices que es el disco con más ornamentación, vamos a decir, ¿vale? Con más envoltorio. Pero, sin embargo, compositivamente, lo veo más sencillo que el Dark Saga y el Something Wicked. Quitando la canción de Phantom Opera Ghost, el resto me parecen más básicas en estructura que los discos anteriores. Sí, tiene momentazo, ¿no? La canción de, ya he dicho, la canción de la profecía es increíble. O sea, a nivel de coros y demás, no han vuelto a conseguir una cosa así. Y mira que han metido coros en el futuro, ¿eh? Han metido coros hasta aburrir. Pero luego la Drácula, como chilla en ese tema, los agudos en Drácula. Pienso también que este disco. Mira el año que es, el 2001. O sea, todo está volviendo. Tú lo has dicho en muchos programas. Todo está volviendo a su sitio. Todo vuelve a su sitio. Exacto. ¿Y qué hacemos? Pues no, nos posicionamos con lo mejor que podían hacer en la época. Claro. Quizás no es lo mejor para el fan. Yo creo que a mí me gustan más los dos anteriores en este estilo. Pero digamos que a nivel de su... Es lo suficiente como para que en cuanto a éxito es un paso más. Como sí, sí, no te baja. No creo que nadie dijera, hostia, qué mierda es esto, qué asco, se han vendido, vamos para abajo. No, sigue la línea. Es una evolución, es un paso más. Claro. Y aquí entra otro conflicto con Century Media, y es lo que hace que definitivamente John Safer ya diga, bueno, si habían pocas posibilidades para seguir con Century Media, ahora sí que ya nada. Y es que John Safer había tenido pensado llevarse un poco el espectáculo visual de este horror show a la gira, ¿vale? Y tenía pensado grabar un disco en directo, esta vez sí, en Grecia de nuevo, en una sala donde pudiese meter cuatro escenarios diferentes. Y él ir cambiando de escenario dependiendo de la canción o del momento en el que estaban tocando. Quería adaptarlo un poco a sus discos. Por ejemplo, uno dedicado a Roy Show, uno dedicado al Something Wicked, otro dedicado al The Dark Saga, y hacer una especie de teatro, ¿vale?, visual. Y él pensaba que Grecia era el lugar adecuado porque era el que le daba un poco ese beneficio económico respecto a la cantidad invertida a ese espectáculo y grabarlo para un futuro DVD, porque él no estaba contento con el A Living Atoms y recordemos que en ese momento no tenían material visual, ¿vale?, editado. Y Century Media dijo que de eso nada. Que no, que se preocupase de hacer el concierto básico con Horror Show y punto. Y aquí, en esta gira, que Iceberg empieza a ser cabeza de cartel, tiene un problema en España. Y es que tienen que cambiar la sala tres veces, porque el espectáculo que llevaban encima no cabía en la primera sala que tenían elegida, que era la Revolver. Fueron a la arena para ver si cabía su espectáculo en el escenario de la arena, tampoco cabía y terminaron yendo a la Macumba con el respectivo cabreo del promotor de la sala, del promotor del concierto, perdón, no de la sala, porque no es lo mismo el precio de una Revolver con el precio de lo que puede ser una Macumba, porque estamos cambiando de quizás 200 a 300 personas a 500 o 600 o 700 personas. Y eso fue un problema que tuvieron aquí. Recuerdo que Mariano Muniesa eso lo contó, de cómo se las estaba pasando putas el promotor del evento para poder encontrar una sala que le convenciese a John Schaffer. ¿Sabías de esta anécdota? No. Así es. Así que si queréis buscar información por internet, creo que encontraréis Horror Show, concierto, gira España, cambio de sala, y es posible que encontréis. Bueno, durante esa gira en España no solo fueron a Madrid, fueron a Valencia, Vergara y Barna. Conciertos que, sobre todo el de Madrid, tuvieron un recorte del concierto porque John Schaffer se ve que no estaba muy fino ese día y los bises los acortó. Todo eso creo que vais a poder encontrar información por internet. Otra cosa, la gira del Horror Show. Recordemos que Larry Tarnowski continúa en este disco. El Horror Show es grabado por Larry Tarnowski como miembro de la banda. Y Di Giorgio, el bajista, no hace la gira porque se despide. Él se va de la banda mientras están grabando el disco. O sea, terminan de grabar el disco y él mismo es el que deja la banda, dejando a John Schaffer con las manos un poco atadas, porque claro, en ese momento, con prisas y corridas, tienes que ir a buscarte un nuevo miembro. Pero bueno, el disco es un éxito y yo creo que prácticamente casi estamos terminando una primera etapa donde Iceberg está, vamos a decir, en el pico de la historia, de su historia, ¿no? Curioso que el pico de su popularidad, por decirlo así, no lo sé, porque después vamos a ver que se ve que sigue teniendo tirón en Europa, que la gente le perdona y acepta los cambios, pero bueno, en un primer momento sí, hablamos de una etapa grande, los 90, podríamos decirlo, lo cerramos, sí, en el 2000. Cuando me refiero a pico, estamos compaginando calidad musical, éxito. Porque años posteriores, quizás teniendo cierta calidad musical, continúan siendo una buena banda, pero vendrá más con un estatus de banda de directo, con buenos miembros, buenos músicos, y que arrastrará un poco el éxito que llevan ya las bandas clásicas. Podríamos considerar que Iceberg en los 2000 no deja de ser una de las bandas míticas de la escena. Por tanto, ya a veces el éxito ya no viene garantizado solo por una calidad de tu disco, sino que Iceberg ya tiene un nombre. ya tiene un estatus que es difícil que baje de ahí, por mal que lo hagan. O sea, es un nombre que estará continuamente en el Bang Your Head, en el Wacken, haciendo giras por Europa, haciendo giras incluso por Asia, ¿me entiendes? Yo creo que ya, a partir de los 2000s, la medición del éxito de las bandas va a ser muy diferente a la de los 90s, ¿vale? Porque aquí podemos meter Creator, podemos meter Maiden, podemos meter Judas, podemos meter Saxon, ¿me entiendes? No tiene nada que ver. Es un éxito ya de estatus, sí, ¿vale? Sí, de status. Sí. Así que bueno, Lagri, ¿quieres decir algo más? ¿O metemos esta epicidad que podríamos decir que es un tema muy diferente a lo que Izzard ha hecho nunca con este The Phantom Opera Ghost? Sí, mira, primero el título, que siempre sí, me ha llamado la atención. Es raro. De Phantom, ¿cómo decir fantasma, ópera, fantasma? Sí. Fantasma. Aparte, es, no dice fantasma de la, de sería la más, ópera. Sí, sería más el fantasma del espíritu de la ópera, más o menos. Sí, pero porque, no Phantom of... Pero es que tampoco dice Phantom of the Opera. Dice Phantom Opera... Oh, es como fantasma, ópera, espíritu, fantasma, no sé. No sé si es por... Es curioso porque podrían haber tirado por coger la versión que ya viene así, digamos, en dueto, ¿no? La versión de la versión clásica que han hecho otra gente, como Nightwish y demás, y dijeron, no, vamos a hacer nuestra propia versión. Aparte, yo le veo cierto airecito al Sweet Sister Mary de Queen Rage, no sé si lo apto así. Tenemos al Matthew Barlow más gótico que nunca. Correcto. Es un poco unos Nightwish a lo Izzard. Es lo más kitsch. Bueno, pero vamos a ver. Hay que decir que lo bueno de este tema es el alejarse por fin de algo típico de los Izzard. Porque aquí, por ejemplo, Rafaela Farias, que es la cantante, está soberbia. La que acompaña a Matt Barlow. Y es una cantante desconocida prácticamente, eso también te lo digo. Una cantante que apenas se conocía y aquí hace un dueto con Barlow brutal y que bueno, y que nos saca un poco de esa, vamos a decir, entre comillas, monotonía compositiva de los Izzard y de este disco aparte. Exacto, es el tema largo, el que tiene más desarrollo, tiene hasta teclado, si no recuerdo mal. Correcto, por ahí. Más sinfónico. Y... Nada, vamos a ello, el fantasma opera fantasma. Bueno, yo creo que sería, mejor dicho, el espíritu del fantasma de la ópera. Será. Creo que ese sería la traducción, creo que más, por lo menos más factible, traspasándolo al castellano. Sí, porque si no, no tiene puto sentido. Bueno, pues vamos a escuchar este temazo de este horror show. We'll be right back. darkness. Breathe deep the madness. I'm so cold. Y ahora sí que ya, ya no solo finalizamos prácticamente el monográfico de esta primera parte de los Ayers, sino que finaliza el contrato de John Safer. Mira que llevamos discos hablando de esa ansia que tenía John Safer por fin de finalizar el contrato con Century Media y fichar con otro sello. Ya os he comentado que un poco son las fricciones que está teniendo John Schaffer con Century Media a la hora de invertir en la banda, de darle esa visibilidad, esos conciertos, todas esas posibilidades para que el crecimiento de Iger no sea el que tienen, sino todavía un poco más. Pero es que claro, aquí se une que el disco de Demons and Wizards, y eso no lo he dicho, está editado por SPV, Steinhammer, en Europa, en el mundo, podríamos decir, y es que hacen un trabajo de promoción y de inversión mucho mejor de lo que ha hecho Century Media con Iger nunca. Entonces, eso todavía a John le da más ganas de terminar con Century Media. Con Horror Show termina este viaje de momento, porque luego volverán a juntarse en el camino. ¿Y qué hace Century Media? Pues sacar rédito a todo lo que tiene. Ya lo hemos visto con trabajos un poco de relleno, aunque interesantes, sobre todo la Living Atoms. Pero aquí decide, primero, explotar el producto de sus primeros años con Iger, que es el Dark Genesis, que es una recopilación de los CDs, incluyendo la demo de los primeros trabajos de Iger, y lo acompaña con un disco tributo a los dioses del metal, o a las bandas que en parte más han influenciado a John Schaffer y a Iger. Primero, esto es una jugada del sello discográfico, por tanto, aquí John Schaffer tiene poco que elegir, y los temas que entran dentro de ese Tribute to the Gods, pues bueno, son temas que tenían en Caras B, en discos tributo, en un poco de todo, y algún tema que tenían grabado que no había salido a la luz. Como disco tributo, porque saldrá en solitario un año después, la caja esta sale en el 2001, prácticamente en compañía del Tributo de Gotch, pero el Tributo, del Horror Show, pero el Tributo de Gotch como disco en solitario saldrá un poco más tarde. Lagri, esto nos lo cepillamos pronto. ¿Qué te parece este disco? Ya sabes que yo no soy muy amante de los discos tributo, de los discos dedicados a otras bandas, pero bueno, esto es una circunstancia editada por el sello. Para mí, se salvan los muebles. Matt Barlow está muy bien. La banda, pues bueno, acerca su sonido, los temas de los clásicos de sus influencias. Pero tampoco es un disco para quitarse el sombrero, diría yo, ¿no? No, recuerdo los colegas por la época que flipaban. Pero yo no, a mí tampoco me gusta a mí. Me pasa como a ti, quitando, ¿cómo se llama esto? Los Power God. Correcto. No me gustan los discos tributo y este tampoco, o sea, aparte, esto que estás contando le da sentido al hecho de que no está hecho como con prisas, como repitiendo grupos, o sea, ¿qué necesidad tienes? ¿Por qué no muestras todas tus influencias y me haces un tema por grupo que te guste? Que seguro que te gustan mucho más grupos, mucho más bandas que lo que ponerme dos temas por banda prácticamente, ¿no? Es como hecho con prisa, pero claro, cobra sentido con esto que tú estás diciendo, ¿no? Esta fricción, este compromiso continuo, venga, a rellenar, venga, ahora que tenemos, aprovechando el super éxito que arrastran ahora con el Horror Show, vamos. Luego, si no recuerdo mal, aquí donde le hacen la putada de las portadas, que se le ponen las portadas distintas al disco, correcto, que es. Correcto. O sea, qué puto desastre, Century Media, normal que este hombre vaya creando un carácter. Un año y enfurecido con el mundo porque es una historia, o sea, los 2000 es una pesadilla con respecto al sello, todo lo que le está haciendo. Y para rematar, ellos es que parece hecho a propósito, tío. Es que ¿por qué le puteas al grupo así? O sea, le pones la cambias la portada, los tracklists, no lo hemos dicho, pero creo que también En el directo pasó algo también con el tracklist cambiado. Pero en la edición del DVD, que eso es a posterior y es... claro, eso no en el 2006. Antes lo he comentado. Vale. Tracklist no es el correcto y cambia el orden de los temas. Finalizan con un tema que no es el último realmente. Eliminan a Iger, el tema homónimo. Es un cachondeo y por eso vienen... bueno, más adelante Iger editará el Live in Ancient Curious. Corion, por ese motivo, ¿vale? Para quitarse la espinita de la edición en directo en DVD del Alive in Athens. Esa es. O sea, durante esos años lo que pasa es que Century Media hace con los productos de Iger con los que tiene él, ellos, los derechos, entre comillas, podríamos decir, los derechos de explotación, que John Safer continuará recibiendo royalties a punta pala, pero claro, ¿sí? Los derechos de explotación los tiene Century Media. Entonces, ahí hay una serie de años en los cuales se sacan recopilatorios, que durante esa época hay algún recopilatorio más, está el Dark Genesis, la edición en DVD de esto, reediciones de trabajos anteriores, cambiando portadas, poniendo una portada en Estados Unidos y una portada en Europa, hará lo que quiera con los trabajos de Eisner. Así que eso es la jugada de Century Media. Uf. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero bueno, vamos con el tema. Aquí he decidido coger el tema de Creatures of the Night, de los Kiss. Primera, porque es el primer disco en el cual John Safer conoce el heavy metal y le vuelan parte de la cabeza y quiere ser músico por el conocimiento de esta banda. Y luego porque dentro del estilo de Eisearth, pues en parte, junto a AC/DC, podríamos decir que son las bandas un poquito más alejadas. Blue Oyster Cult también. Pero bueno, que nos acerca a unos Eisearth más rockeros, que tendrán de vez en cuando alguna influencia en los futuros trabajos, pero más diferentes, ¿no?, a lo que teníamos habituado hasta ahora. Sí, ¿cuántos grupos, o sea, cuántas bandas americanas que nos gustan de heavy metal empezaron por Kiss y flipan, flipan con Kiss, ¿no? Y era como los que le abrieron los ojos. Sí, así es. Hombre, imaginemos el impacto que es, sí, conocer a Kiss a finales de los 70. Es que, claro, hay que ponerse en el contexto, es lo que digo yo muchas veces, ¿no? El contexto es tan importante a la hora de conocer una banda y que te impacte. Y no es lo mismo conocer una banda con 20 años que con 8 años, por ejemplo, viendo la tele y que te aparezcan esos tíos tirando sangre, pintados y con una música que, aunque no es dura excesivamente, sí que para un niño de 8, 10, 12 años es lo suficientemente impactante como para que te marque, ¿no? Y luego esos progresivos cambios a otros grupos que te desarrollarán dentro de tu estilo de vida y musical. Así que, bueno, si quieres decir algo más, bueno, lo dices, y si no, ya metemos este Creatures of the Night. Simpático, sin más, pero no... Correcto. No me mata mucho. Exacto. Lo dejamos como un poco un trabajo... un trabajo un poco de paso, ¿vale? Por sí, necesidad, sí, del sello, por sacarle beneficio a una banda que deja de estar con ellos y poco más. Para formar parte del Dark Genesis, pues bueno, es interesante porque te llevas algo en compañía de eso, pero como trabajo individual para comprar en solitario, no lo recomiendo prácticamente a nadie. Así que escuchemos este Creatures of the Night y nos vamos a despedir ya de esta primera etapa de los Eisearth. Bueno, ya hemos escuchado este Creatures of the Night y hemos llegado al final de esa primera etapa, de estas dos. Ya sabéis, una primera etapa que ya tiene sus zonas, tiene sus diferencias por cantantes, por situaciones, bueno, por todo lo que os hemos contado. Una etapa que a mí, tengo que decir, que me flipa. Gran parte del éxito y del mérito y de esa mítica que tiene Ice Earth es gracias a esta primera etapa. Una etapa que, bueno, monta su estilo, define su estilo, marca una personalidad que creo, yo creo personalmente, ninguna banda se ha acercado en ese estilo. Quizás hay alguna banda como Pyramice, que se entrará más adelante, varias cosas con esta banda danesa, pero hasta ahí yo creo que hemos hablado de la etapa, por lo menos musicalmente, más interesante, con esa, bueno, con esos datos que yo creo que también molan mucho. Y que, bueno, es la que nos hizo, Lagri, enamorarnos de ellos, ¿no? Por supuesto, suscribo tus palabras. Somos de los de la primera época, por decirlo así, de la primera etapa. Y lástima que, no puedo, que yo en el futuro no pueda hablar con tanto entusiasmo. Aunque sí, esperemos que sí, ¿vale? Vamos a sacarle punta a determinadas cosas en el futuro. Pero en el futuro los altibajos están más marcados, a mi parecer. Yo creo que tú vas a ser más benevolente que yo, pero bueno, lo veremos. Veremos qué nos depara el resto de la carrera de Ice Earth. Bueno, Lagri, antes de finalizar, comparando un poco monográficos que hemos hecho anteriormente, es que al final son vidas de espejo, ¿vale? Blind Guardian, a mí me mola casi todo lo que hacen, pero la segunda etapa, tras el Nightfall, es un poco un reflejo de lo que a Ice Earth le pasa luego por otras circunstancias. Sí. Running Wild, la segunda etapa a partir del de Rivalry, estamos en otra. Lo que pasa es que eso es una caída libre de otra manera. Si hiciésemos uno de Manowar, entramos en lo mismo. Si hablamos de Maiden, a partir del Brave New World, ¿vale? Ya hablando anteriormente con Blaze igual, ¿no? Pero quiero decirte que es que tenemos que meternos en contexto. Tenemos que hablar de una banda que tiene que evolucionar con cambios de miembros. Todo tendrá su perspectiva, sus situaciones. Que eso es lo que yo creo que va a ser importante en la segunda parte. Porque estamos hablando de una banda que empezó siendo eso, una banda, entre comillas, y ha terminado siendo ahora mismo, en este momento, con el Horror Show, y que veremos inmediatamente con el siguiente trabajo, que va a ser el primero con Ripper Owens en el siguiente monográfico, que va a pasar de ser una banda a ser un dúo un poquito entre Matt Barlow y John Safer, a convertirse definitivamente en un proyecto en solitario, prácticamente. Entonces, es que todo tiene su contexto, Lagri. Se carga la espalda a este hombre, lo bueno y lo malo. Y luego, todo lo que envolverá las circunstancias, tanto de su banda madre, que es Iser, como todos los proyectos, que eso es lo que vamos a ver en la segunda parte y que va a darle un poco de riqueza también a este monográfico siguiente. Y veremos que, bueno, tendrá su chicha, en el fondo su chicha. Y veremos también un poco cómo el carácter o el pensamiento filosófico que hasta este momento lo tenía ahí escondido, aguantando, contemporizando y sin sacar a la luz, pues tristemente se radicaliza con el tiempo y ya lo iremos viendo. Así que dejaremos con las ganas a la gente que nos está escuchando. Lagri, lo que sí que te voy a decir una cosa es que esto, bueno, un monográfico Iser teníamos intención de hacerlo pronto o tarde, ¿vale? Pero claro, las posibilidades de haberlo grabado contigo, Lagri, es lo que hace que tú me dijiste, vamos a hacer esto. Y yo pensé, joder, este quiere matarme. Entre las entrevistas a Sherpa, lo que estamos haciendo absurdo, y ahora con John Safer, ¿tú quieres que me cierren el chiringuito, Lagri? No. Yo... vamos a poner a la gente en el hype. Todo lo que tengamos que decir en la segunda parte. Tenéis que aguantar la segunda parte para la polémica. Hasta aquí ha sido todo. La única polémica que ha habido ha sido nada comparado con lo que se viene. Así es, pues bueno. Así que una primera parte yo encantado. Ha sido bestia. Creíamos que iba a ser una cosa más liviana, más por encima, pero se ve que la banda tiene más de lo que, de lo que parece. Es que no es lo mismo verlo desde fuera que meterte un poco en el mundo de estas bandas que tienen más chicha de lo que parece. En un principio mi intención era hacer un monográfico un poco sui generis, genérico, un poco por encima, pero es que es imposible. Cuando empiezas a ver detalles y cosas importantes que envuelven la edición de un trabajo, cómo se trabaja, por qué se hace y esos conflictos, tanto miembros, sellos y todo eso, pues yo creo que es súper interesante. Pero bueno, para acabar esta primera parte del monográfico y un poco ver lo que nos depara ese futuro segundo monográfico, vamos a despedirnos con un tema instrumental del debut de los Izer, y qué mejor título, The Funeral. Me parece un tema que no, nos indica un poco lo que va a ser esa segunda parte, Claro, este tema tendría que haber sido el que cerrase el próximo capítulo, no este este todavía el horizonte está claro, pero bueno, brillante. Bueno, pero es ahí te deja un poco el hype. El hype para esa segunda parte. ¿Qué pasará? Claro. Pero, Lagri, temazo. Instrumental con una parte narrada. Antes hemos hablado del tema 1776, que era el único tema instrumental puro. Bueno, realmente este es un instrumental, quitando una parte narrada. Me parece un temazo que de nuevo nos saca a relucir los Izer más heavy metaleros, pero a la vez con esas melodías, dobles armonías, con un Sawyer y un John Schaffer en plena forma, con un debut que ya hemos dicho que es una maravilla y que para despedir este primer monográfico, pues bueno, va de fábula, ¿no, Lagri? Pues dame veneno, Enrique. Pues bueno, Lagri, ha sido un auténtico placer reencontrarme contigo. Así que nos vemos en el siguiente, ¿no? Nos vemos. turn me.